hope never to come back. Miércoles 24 de abril 2019. Pasó Semana Santa. Los fieles no comieron carne. Los turistas pasearon hasta donde les dio el bolsillo. Los comerciantes afilaron sus colmillos. Los artesanos vestimos ropa de esperanza. ¿Cuántos habrán reflexionado sobre ese Cristo colgado en una cruz por nosotros? Y delante mío vienen los Cristos que nos dio nuestra historia reciente, como Santillán y Costequi, quienes fueron a pedir por los suyos, por los nadies. Pusieron el cuerpo, pero el odio y la maldad de los de siempre se los llevó puesto, como a Cristo. ¿Quién habrá rezado por ellos aparte de sus madres? ¿Cuántas veces se les prendieron pidiendo justicia? Si contamos los Cristos que tenemos, ¿cuántos días lloraremos? Pienso eso, en los que buscando un mundo mejor les arrebataron la vida. ¿Se acuerdan de Santiago? Sí, Santiago Maldonado. ¿Se acuerdan de su mirada? Esa mirada que conocimos, pidiendo que nos devuelvan al brujo, al artesano, al compañero. Lo encontramos, ahogado en un río, en el que nadie se puede ahogar. ¿Hay quien seguirá marchando por Santiago, por Rafita, por todos nuestros Cristos? No quiero más Cristo, quiero justicia. No quiero olvidarme de ninguno, quiero la verdad. Quiero saber qué sucedió y que paguen los culpables de su muerte. Quiero justicia. Estamos por Radio Tincu 107.9, Mina Clavero. Por Radio FM Sierras Comechingona 107.9, San Pedro. Por Radio El Grito 95.5, Los Hornillos. Y así empezamos a recordar a los nuestros en un día. No es fácil divertirse últimamente. No es fácil sonreír. No es fácil ser un hombre decente. No es fácil subsistir. Porque estamos acá, en el culo del mundo, y la ciudad es un tajo profundo a la orilla del mar. Padre nuestro que estás en los cielos, santifican tu nombre porque no hay más remedio. Y hágase tu voluntad allá en el cielo, porque aquí en la tierra, desde hace mucho tiempo, mendigamos la nuestra. El pan nuestro de cada día, duro, frágil y hasta triste. Y no nos consta que el tuyo sea verdadero, porque aquí el pan lo controlan los gobiernos. Y déjanos, déjanos caer en la tentación, aunque más no sea para alterar la costumbre. No nos libres del mal, porque no tendríamos cómo reconocer el bien si es que alguna vez nos llega. Y no perdones nuestras deudas, ni dudas, ni pecados, porque no queremos perdonar al enemigo y solo pondremos la otra mejilla para el beso. La estrategia es mentir y ofrecer una flor. Amor y paz. Un día. Un día. Por Radio Tincu 107.9. Bye. noches. Ay, perdón, estoy acá, volví. Ha sido como... No importa, ¿qué importa cómo ha sido el día de hoy? No, pero fue como bastante agitado. Así que bueno, acá estamos presentes. Después voy a contar por qué fue agitado, porque algo, una buena noticia. ¿Qué tal, Clary? Hola, buenas noches, Vero, Gonzalo. El equipo semi-completo de un día. Se va completando. Sí. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Laszlo? Konnichiwa. Marichiwei. Bien. ¿Qué lluviosos estos días? Muy lluviosos y tristosos. Son tristosos, ¿no? La lluvia tiene esa cosa de la nostalgia, de la tristeza. Y en realidad, bueno, ha sido días que hemos recordado cosas, ¿no? Lamentablemente, estos cristos que se nos han ido, como hablamos de la editorial, de los cristos que tampoco no nos queremos olvidar, ¿no? A fuerza de la historia, uno se va inventando sus cristos porque, bueno, esta es nuestra actualidad y son quienes nos han representado. Así como en su momento Cristo peleó por lo que pasaba en ese momento, yo, mi visión personal es que la historia me va dando otros cristos más allá de nuestras creencias o no. Sí, como una cosa cíclica, ¿no? En la que pareciera que no queda otra opción que repetir los mismos errores de siempre y seguir sacrificando personas, bueno, bajo el yugo de un sistema matador, realmente. No me caben otras palabras, bueno, por las cosas que estuvimos leyendo esta semana, comentando, ¿no? Bien, pero como siempre el arte nos va a salvar, porque vamos a tener música para finalizar el programa, así que bueno, en esa balanza donde parece que a veces nos quitaran todo, también nos dan. Hoy día nos dan a Esta Buena Vida, el arte, nos da a Enzo Vergara, que va a estar acá en vivo con nosotros, deleitándonos un poco con su música y para presentar su CD. Bueno, entonces brindamos por eso, esperemos... Por ese y San, que es la vida. Esperemos que quede vino para cuando llegue el músico. Esperemos. ¿No? No, yo no esperaría tanto. Igual tenemos entrevistas. También, por supuesto. Hoy nos visita en un día Sergio Maldonado. Vamos a tener la posibilidad de charlar con él. También pudimos hacer una entrevista a Révora, sí, intendente de Villa de las Rosas, que se postula para una reelección. Claro, y después también tenemos a Liliana Olivero, que ha pasado más de una ocasión acá por nuestro programa. Y bueno, candidata a gobernadora de la provincia de Córdoba. Claro, que va a estar visitando el Valle próximamente. Entonces bueno, acá vamos a hacerle una entrevista. Y tenemos a Omar Giuliani. Sí. Así es, que es coordinador de la Federación Nacional Territorial de la CTA Autónoma. En estos días se llevó a cabo una jornada de lucha que terminó como suelen terminar las jornadas de lucha, ¿no? Con represión. Así que vamos a estar hablando con él acerca del reclamo puntual y de los hechos desarrollados por las fuerzas de seguridad. ¿Seguridad para quién, no? Claro, la seguridad para quién, ¿no? Es buena la pregunta. Gracias. Tonta. Fue el vino. El primer trago te da como un yuhu. Bueno, y otra cosa que yo quiero comentar como una cosa linda que está pasando es que dicen que la unión hace la fuerza y dicen que si tocan a uno o a una nos tocan a todos. Ustedes saben que nuestros compañeros de Radio El Grito no están saliendo por su dial, bueno, porque en ACOM no sabemos cuál es el parámetro que usa para decir vos sí, vos no, porque ellos ya solucionaron el problema porque fueron intimados, pero bueno, no están saliendo al aire y eso fue una buena oportunidad para que las radios comunitarias nos juntáramos. Las redes comunitarias del Valle de tras la Sierra nos juntáramos y de ahí va a salir algo lindo de eso, de esa unión, ¿no? Porque no nos vencerá. Bien, así que bueno, estamos así. No, bueno, es la lluvia, Clary. Vos tranquila porque la lluvia. La lluvia a tiene esa... La lluvia... Disculpa, bueno, sí, hay mucho movimiento. ¿Hay mucho movimiento acá? Sí, y ruiditos. Bien, sí, esto es la radio en vivo, pasan estas cosas. Nosotros tenemos una cierta adrenalina de que con los llamados, todo eso. Entonces, bueno, en eso nos vamos acomodando. Sí, ahí estamos arreglando unos cablecitos y ya, ya estamos en línea con Sergio. Bien. Bien, bueno, vamos a empezar con nuestra primera entrevista. Justamente en la editorial estamos hablando de nuestros Cristos, de la gente que nos han quitado. En más de una ocasión en este programa hemos estado, hemos escrito largas editoriales pidiendo primero por la aparición de Santiago Maldonado. Después tuvimos que escribir cuando apareció en un río ahogado, como hablamos hace un ratito, pedir justicia, ¿no? Queremos saber qué pasó. Y todavía hay, no queremos olvidarnos de él. Y tenemos que tenerlo presente porque todavía no sabemos qué pasó. No creemos lo que dijeron no hay forma de creerle a los medios hegemónicos, la prensa, lo que dijo. Fue muy maltratado, su familia fue muy maltratada por todas las mentiras que se dijeron, y realmente fue algo que a metros de distancia salimos cada rincón de este país, no hubo quien no se movilizara ante esa mirada tan profunda y por alguien que estaba pidiendo un mundo mejor. Para saber en qué momento estamos sobre la causa y cómo sigue llegando la familia a esto, en este momento estamos hablando con Sergio Maldonado por todas las preguntas que tenemos. ¿Qué tal, Sergio? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bueno, estamos acá desde Mina Clavero, esta Radio Tincu, y bueno, nos preguntamos, no nos dejamos de preguntar, ¿qué pasó con Santiago cuando aparece? ¿Cómo sigue la causa? Que sabemos que en un momento, bueno, se cerró, pero seguimos sin saber qué pasó. Bueno, es lo que nosotros venimos preguntando también, y la justicia no nos da respuesta, y quienes tienen que tratar de investigar, y investigar a los responsables, nos investigan a nosotros. Bueno, ese es el panorama, digamos, en cómo estamos. O sea, hoy por hoy no tenemos que conformar con que apareció el cuerpo de Santiago. ¿Hola? ¿Hola? Sí, ahí te estamos escuchando. ¿Nos escuchás a nosotros? Sí, sí. Bien. Bueno, como te decía, tenemos que conformarnos con tener un cuerpo. Hoy estamos así, digamos, esperando a ver que hoy el 29 van a ser 3 meses, pedimos que no cierren la causa ante la Cámara de Casación de Comodoro Rivadavia. Por otro lado, tenemos también estar como querellante en la causa contra el médico, Walter Aguiar, que es quien filtró la foto de Santiago, quien, digamos, trabaja para la Policía Federal, quien es un actual médico en el hospital de Esquel. Y por otro lado, miércoles de la semana pasada, nos presentamos ante Inquija, la Corte Suprema, por el tema de las escuchas ilegales. Y el 7 de mayo tengo que declarar ante el juez Rafeca, el Comodoro Pi, en Buenos Aires, por la causa de espionaje. Ese sería el panorama que tenemos hoy. ¿Qué tal, Sergio Gonzalo? Te habla. Mira, yo te quería a ver si cómo está la familia hoy, después de salir, porque ustedes tienen que salir a desmentir en vez de poner toda su energía en buscar lo que es la justicia, ¿no? En desmentir que vos no cobrás tanta guita por mes del Estado, en desmentir que se escondieron pruebas. Después se descubre que los investigados eran ustedes en vez de investigar la causa. ¿Cómo está hoy la familia? ¿Está fuerte como para seguir? Digamos que, o sea, nosotros tenemos nuestros vaivenes, y no toda la familia está activa y sigue en la causa, o sea, por ahí no todos estamos al frente de esto, cada uno está en su rol y cada uno hace lo que puede y lo que le sale. Entonces es mentira, en realidad, primero cuando nosotros creamos la página de Justicia por Santiago era para ir desmintiendo las noticias falsas. Después ya empezamos a ver que si no desmentíamos a la mañana, a la tarde se caía sola, porque era una de las tantas mentiras que difundían. Después cuando ya aparece Santiago, ya empiezan con los que seguíamos pidiendo de justicia, queríamos saber qué había pasado, entonces empezaron a atacarnos a nosotros. Digamos que no tienen mucho argumento y reinciden con las mentiras. Entonces yo la verdad que ya no desmiento más nada. Lo último que desmentía, lo que vos mencionabas, eso del subsidio que sale de Aravaña, dice, bueno, no reciben ningún subsidio, siguen con lo mismo, siguen hace un año atrás, salieron con que llegó a ser candidato a senador, no sé ni en ese momento ni por qué partido era. Este año, justo había elecciones acá en Río Negro, también lo mismo, pero bueno, reinciden con los temas. El fin de semana también como que habían encontrado un hallazgo del tema de Santiago inédito, una estupidez, y cuando en realidad ya lo habían publicado en noviembre del 2017, vuelven con los temas, pero en realidad no tienen otra cosa que no sea atacar a Perón, que no sea atacar a la familia. Pero ninguno se plantea y dice, bueno, a ver, ¿qué pasó con Santiago? ¿Por qué dicen que 55 peritos dijeron cuando en realidad no fueron 55 peritos? ¿Por qué estaban en las condiciones que estaban y realmente estuvo 78 días en el agua? ¿Por qué los tres refrigerantes que estuvieron no lo encontraron? ¿Y por qué el grado de degradación del cuerpo no condice con tantos días? Bueno, ¿por qué no se intervino el teléfono de nosotros? ¿Por qué nos persiguieron? Si en realidad el Estado es inocente. ¿Por qué la gendarmería, que más de 130 gendarmes participaron en el operativo, ninguno se les imputó, se les intervino el teléfono? Bueno, hay un montón de cosas, irregularidades y todo, que la verdad es que a veces cuando vos mirás todo eso, estuvimos cuatro horas exponiendo ante la Cámara de Comodoro Rivadavia todas esas irregularidades. Ni siquiera hicieron una reconstrucción de lo que pasó el primero de agosto. Sí. Tan simple como eso. Sí. Así que todos los días, en realidad, esto no. Si fuera fácil, todos tendríamos justicia, todo sería el mundo ideal. Entonces, a veces hay que tratar de luchar para que no le pase a otro, pero nadie está exento. Todos los días tenemos que tratar de ir peleándola. O sea, yo la verdad que no quiero llegar a pasar 40 años para tener justicia. Quisiera, lo quería ir más inmediato. Bueno, ya va un año, 9 meses, va a ser la semana que viene, desde el 1 de agosto del 2017. Pero bueno, son los plazos, la justicia se toma su tiempo, cada vez que nos alejamos en el tiempo se aleja la verdad, pues ya a veces las fechas se empiezan a confundir. Yo por suerte tengo todo en la memoria, pero en un momento lo voy a tener que empezar a notar, porque ya se te va yendo los temas y te pasan tantas cosas. Ahora, dentro de toda esta desgracia, digamos, y de esta nueva vida en la que nuestro Santiago, también lo que tenemos es que, si ustedes miran para atrás, va a ser un año y 9 meses y se sigue hablando de Santiago. Y se sigue, la gente sigue con esa con ese puñal, esa espina clavada de que no hay algo dando vueltas, que no se resolvió, y sigue manifestándose, y cada uno lo tiene, que a veces no hace falta ni que nosotros salgamos a mantener el reclamo o a estar con el tema. Porque todos, cada uno de ustedes lo sigue manifestándose como lo siente. Algunos lo sienten como un amigo, un hermano, un hijo, primo, parte ya de cada uno, y no necesariamente de algo, un lugar político partidario, todo el anarquista. Entonces, ya no es que tenía que comulgar en aquel que vive por Santiago con sus ideales. No, hay gente que puede no concuerda en nada con las ideas de él, pero sí hay alguien que por ahí pinta, entonces se identifica, alguien que tatúa, alguien que anda de mochilero. Cada uno lo lleva a Santiago y levanta la bandera como lo siente. O por ahí ninguno se identifica con ellos, pero sí se identifica con nosotros. Porque sí. He estado con muchas personas que pueden decir, mira, yo la verdad que con Santiago no concuerdo en nada, pero también, no sé, si a mí me hubiese pasado algo con un hermano, yo hubiese salido a pelearla. Entonces, eso también es gente que por ahí donde se simpatiza, digamos, pero en una desgracia. O sea, cuando hay una desaparición de una persona, no importa cómo piensa esa persona, necesitar y acompañar y tratar de que no pase nunca más. Hola Sergio, Clarisa es mi nombre, y mientras te escuchaba pensaba qué difícil, qué lucha tan grande, porque cómo es posible, ¿no?, que a través de la manipulación de la opinión pública terminemos simpatizando o no, empatizando o no con estos hechos en función de, por ahí, estar tatuado o no, ser de tal partido político o no, cómo lo humano al final es lo último que importa, ¿no? Se pierde tanto como lo más básico, que tendría que ser lo más importante. Hay un montón de cosas por delante de un hecho terrible que no tiene justificativo alguno y que no puede esperar más por una resolución justa, ¿no? Pensaba esto, qué fuerza para llevar adelante esta lucha tan grande, que bueno, cada uno hace desde su lugar, ¿no? Ustedes... Bueno, y eso en realidad fue desde el principio, porque cuando desaparece Santiago era el ningunear y el llamarlo el artesano, o sea, como si la palabra artesano fuera una mala palabra o fuera... Sí, algo menos, indignante, sí, subestimante. Un médico o un científico, no sé. Era como el artesano, así, efectivamente. Ahora, cuando lo usan para pegarle, no sé, al Papa o al kirchnerismo, es como que era el tatuador, el artista. En realidad, era como que difundían temas y como ahí insultaba a estos Kirchner, Papa, al propio Macri. Entonces Macri no lo decía, pero sí decían el resto. Como si entendieran, no sé, que Santiago cantara, no sé, adelante radical, la marcha peronista, alguien que era anarquista. ¿Qué? Y a mí, que era el hermano, me decía que era un capitalista burgués, o sea, que podemos esperar que diga sus canciones. Pero eso es parte del artista, ¿no? O sea, John Ferrari estaba todas sus obras en contra de la iglesia, y eso no le hacía menos ser humano de lo que era. Exactamente, nada justifica esta actitud, ¿no? Entonces la parte humana es lo que se pierde, y es lo que este gobierno y los que llevan adelante las voces de, que no son trolls, ¿eh? Algunos son y otros son soldados de este sistema, que tratan de que de agarrar y tratar de dividirnos, o sea, o generar, por ejemplo, otros días con esto de justo había fallecido la madre de Cristina Kirchner, en ese día, inoportunamente, republicando todas esas mismas notas como, y haciendo comentarios de que, ustedes hicieron y salían a pedir por Santiago Maldonado, y él los insultaba, como si, o sea, a ver, explicarme cuál sería la diferencia. O sea, yo la verdad que, aunque parezca ridículo, yo si, espero que nunca haya, pero si hubiese un desaparecido o una injusticia, yo no voy a ver ni qué partido político es. Tal vez le puede pasar a alguno de esos que hoy están criticando. Y vamos a salir todos igual. Porque, digamos, no es que los derechos humanos se caracterizan por ser algo político partidario. Si es un voto a favor, estás en contra. No hay otra. No hay grises ahí. El blanco o negro ahí es el tajante. Después lo otro, pues, cada uno puede tener su ideología política o algo partidario, digamos. Pero la parte de derechos humanos y lo que tiene que ver con la vida y todo, va por una misma línea. O sea, no hay otra ahí. O sea, somos todos iguales. Pero a veces tienen ese odio y esa bajeza. Yo se me acuerdo que cuando fuimos en diciembre del 2017 a verlo al Papa, me mandaron una canción de Santiago, hablaba en contra del ELE, en contra del Papa, para que no lo recibiera. Digo, era totalmente absurdo. No sé, o sea, sin sentido. O sea, me parece que como que va más allá la vida de eso. Sí, hasta, o sea, la verdad es que no es que me causa gracia, porque tenemos una... Tengo un hermano que está desaparecido, que estuvo desaparecido y ahora está muerto. Lo mío va por otro lado. O sea, si fuera en otro tema, hasta me parecería gracioso. Esto me parece, no es importancia, pero a mí sí me hace un poco de ruido. O sea, sobre todo que no tengo una capa para defenderse. Claro. De hablar y decir... no sé a veces cómo razonarlo. O sea, no me genera insultarlos. O sea, la verdad que me digo, pobre gente. O sea, la verdad que ser tan limitado y ver tan, tener una antojera puesta y ver tan cerca, no ver un poquito más allá. Digo, la verdad que qué pena, porque la verdad que se puede hacer un montón de cosas que creo que es más saludable de otra. Por supuesto, Sergio. No sé si por ahí queda medio claro, medio confuso lo que pasa. No, está bien, Santiago. Clarísimo, ahí, Sergio. Sí, qué sé yo, aunque parezca no es que soy el ondas de amor y paz, porque tengo mi vida, mi enojo. Pero la verdad es que eso me resulta, sí me molestan cosas como poner, por ejemplo, Carrió, que es alguien que está en el Estado, que fue elegida, la mitad que alguien insulte así al pasar no me molesta, pero alguien tiene una cierta responsabilidad, es elegida por parte del pueblo. Yo ya he dicho que Santiago era como Goldín, por eso había aparecido en el lugar en las condiciones que estaba, eso es grave, aunque una burla un día van a tener que pedirle perdón a la gente de México, o no le tengo yo me la banco, y un montón de barbaridad y patoterismo, y eso me parece de cuarta, en un barra brava eso. Y es alguien que está en un lugar que nos tiene que representar, un rico que está ahí, que tiene que gobernar o hacer acciones, tanto para mí, que yo estoy en contra de ella, como para quienes la delegan. Claro. Creo que también parte de todo esto que ustedes están viviendo es lo que hace empatizar a la gente. En el caso de este programa, la mitad de este programa es artesano. Nos pegó bastante duro, porque aparte de eso también coincidimos en algunas luchas con Santiago, y si hubiésemos estado en el Bolsón ese día, seguramente estábamos cortando la ruta. Pero hay gente que no. Hay gente que no es ni artesano y que no le interesa la artesanía, pero se siente junto a esta causa por la injusticia, por lo que se ve. Totalmente, o sea, y aparte el hecho de... yo no quería a cortar una ruta por ahí. O sí, no lo sé, ni siquiera salí a cortar una ruta cuando lo desaparecen en Santiago, pero porque no está en mi forma de hacer, o sea, yo creo que voy por otro lado. Ahora, no justifico que desaparezca una persona por hacer eso, y que incluso cuando lo desaparecen y está probado y hay videos y todo, que ellos utilizan la palabra flagrancia argumentando que están despejando la ruta cuando la ruta ya ha sido despejada. Ellos ingresan a un lugar que es propiedad privada, ingresan cuando no hay sin orden judicial. O sea, los que ahí entraron legalmente fue gendarmería. Y vos respetando eso. Y en realidad, si hubiese estado haciendo algo en mano, digamos que en la capacidad, si 8 o 10 personas que se tiran piedras, que ustedes son 130, me parece que están por encima de eso, que tienen la capacidad de agarrar y reducir a alguien, no agarrar y tirar las piedras, porque están capacitados para eso. No sé si se entiende. O sea, sí, sí. No justifico, o sea, no es que sería irrisorio y lógico justificar que desaparezca el baño de la persona porque ha estado esperando la ruta. O sea, cuando dentro del cuento del derecho, de última, después agarrar, lo detener, lo juzgar, le haces una causa, lo que sea. Pero no es nada de derecho a quitarle la vida a la persona. Lo mismo que por ser diferente, que esté preso. O cantarle algo a Macri, como hizo un chico del año pasado, estuvo preso. Hubo persecución, un montón de desplegamiento a gente que por ahí piensa distinto, se va a manifestar en una marcha. Un jubilado en diciembre del 2017, cuando estaba la reforma previsional en el Congreso, ir a un policía y tirarle dos pimientas a la cara, pasar por arriba a otro moto, eso te da, o sea, que eso más malo, o sea, ¿qué hace eso? Claro, Sergio. Cuando vos tenés el poder para hacer eso. Claro, justamente pensaba que en un momento vos dijiste, para que nunca más vuelva a pasar esto, este país justamente tiene una historia en que se salió a gritar por el nunca más, pensando que nunca más íbamos a tener un desaparecido, que nunca más íbamos a tener que lamentar desde este lugar una muerte, ¿no? ¿A ustedes cómo los posiciona? Hace un rato dijiste, yo por ejemplo, mi esencia es distinta, no hubiese salido a cortar una ruta, y te ha tocado estar al frente, al lado de Norita Cortiña, al lado de tantas luchas que justo a lo mejor representaban a Santiago, y vos has tenido que tomar en cierta manera una bandera que era la que defendía él. ¿Ustedes, como a vos y a tu familia, cómo los hizo reinventar, o no sé si esa es la palabra, ante un montón de cosas por la desaparición y posterior muerte de tu hermano? ¿Cómo nos cambió la vida? Claro, ¿cómo les cambió toda esta mirada ante un montón de cosas, no? En realidad es algo que nosotros no elegimos. O sea, te toca eso y bueno, y salís y tratás de hacer lo que te salga. No sé si equivocado o no, pero me parece que todos, ante una situación de esa, reaccionan de una manera. Algunos reaccionan porque uno hubiese agarrado un palo y hubiese roto lo que hubiese encontrado. Y otro de otra manera, otro se hubiese quedado muy lejos, por ejemplo, no fue ninguna marcha. O sea, no salió en ningún lado. Bueno, esa fue su forma de reacción, de quedarse para adentro. Si ustedes ven, las madres y las abuelas del 13 de mayo, muy pocos fueron los hombres que siguieron, y de hecho, hoy siguen vivas todas las abuelas y las madres. Claro. Hombres no hay, porque no sé, tal vez porque las mujeres tienen más, es más fuerte, resisten más, luchan de otra manera. Por ejemplo, enseñaban a Anita Cortín, Néstor Almeida, Anita Boitano, Antuna Carlotto, Buscarita, Vera Harach. O sea, tienen donde tienen a los padres desaparecidos en la época del el nazismo, llega acá y le desaparece una hija. O sea, ¿qué más terrible que eso? Claro. Bueno, qué sé yo, hay un montón de historias que cuando vos lo mirás decís, uy, la verdad que estoy tan agradecido de estar rodeado de la gente que por ahí nos acompaña y del apoyo que tenemos. Y sin esas personas, sin esa lucha, todo lo que fueron sembrando, hoy no podríamos estar en la posición que estamos. Claro. Argentina es precursora, es uno de los países donde los derechos humanos pesan más y todo, a pesar de que este gobierno 3 años y medio ha hecho desastre. Y bueno, eso es revertible, digamos, si se lucha tanto y todo, o sea, se puede seguir manteniendo. Ahora, yo lo que digo, yo no elegí, yo no estudié, no lo preparé para salir a pelear con un hermano. Ahora, un juez sí estudió y quiso ser juez. Una Bullrich está ahí porque lo eligió. No es que le dijeron, no, che, vení un día de la mañana y ponete acá. No, pasó por todos los partidos políticos, por haber, por todo el Ministerio de Trabajo, diputado, porque hasta que una vez encajó ahí y ahora está bárbara. Una feliz de los tiros, parece. Patricia la pistolera. Parece que eso le sentó bien. Claro, se sintió cómodo. El presidente me dice estar ahí, o sea, yo no es que los ataco o estoy, no sé, soy un desestabilizador. Yo lo que quiero es decir, che, escuchame, dame justicia. O sea, yo no hubiese actuado de la manera que se ha tenido tanto el choque con este gobierno si no fuera, o yo no tendría que mezclar lo que pasa por ahí a nivel social. Todo el desastre que están haciendo. Pero esa parte me toca por algo personal, me toca, no puedo mirar para otro lado y decir, che, no sabes qué, no, está bárbaro lo que están haciendo, porque los pibes no tienen para comer, la gente tiene su trabajo, los jubilados no se alcanzan la plata, las tarifas son un desastre. Yo no tengo que callar la boca por el simple hecho de solamente reclamar por mi hermano, o también me habilita que yo pueda agarrar y expresarme lo que realmente pienso. ¿Y vos crees? Si este gobierno hubiese sido un poco más humano, como vos me decías al principio, y hubiese agarrado y decir, ah, bueno, a ver, bueno, nos vamos a contener, mira que hay un equipo de psicólogos para ayudarlos, ¿qué necesitan? Bueno, vamos a investigar. No, todo lo contrario. Encubrieron, mintieron, desviaron toda la investigación, nos atacaron a nosotros, nos intervinieron el teléfono, o sea, todo en contra, claro, a resguardar a su gente. ¿Y vos crees que con otro gobierno podría haber justicia? Que hubiera otro si hubiera otro gobierno, ¿vos crees que tendrían ustedes justicia? Si hubiera ahora actualmente o si viene otro gobierno. Si viene otro gobierno de otro color político, ¿ustedes creen que ahí estaría más cerca de tener justicia por Santiago? Mira, o sea, yo lo que veo en la historia es que en la dictadura había un montón de justicia. Vino el radicalismo, no pasó nada. Empezaron poco, llevó un montón de años. O sea, no es que esto cambie de gobierno y el 10 de diciembre asume otro gobierno, que es lo que espero, y el 11 ya se resuelve. No, es otra, y tal vez el año que viene tenemos otra muerte más por gatillo fácil, no es que hay gobiernos que son perfectos y pueden, yo no pretendo eso, porque no existe en el mundo, yo no está. Ahora, sí hay gobiernos que por ahí las condiciones y son y dan por ahí apoyo o por ahí interviene, por lo general, por ahí vuelvo un poquito atrás. No es que la vida de Santiago vale más que otra vida, pero en otros casos, en este, por ejemplo, es la primera vez que un gobierno democrático actúa una fuerza federal de gendarmería y es respaldada por el propio gobierno. Ni siquiera en el gobierno de Menem, cuando pasó lo de Soledad Carrasco, salió Menem a justificar eso. Y sabemos lo que fue el menemismo. No hay mucho para analizar. Pero así todo, en ese sentido, lo que se hizo después es sacó el servicio militar obligatorio. O sea, fíjate la diferencia de los conceptos de un gobierno cuando tiene una política por encima de derechos humanos. Después tenés otras cosas, de gatillo fácil, siempre hubo, va a seguir habiendo. O sea, lo que tenemos que tratar es de evitar que haya tanto. Pero es como que tener que dar revuelta y tenés que manejar y dar de nuevo, no sé, un arca de Noé que queremos, no sé, nos tenemos que reinventar y hacer otro nuevo para agarrar y que no pase eso, porque el ser humano cada vez que evolucionamos para peor, no para mejor. Es difícil, yo no pretendo que no haya muerte. Ahora nos toca a nosotros, pero no de esa manera. O sea, en el día que, ojalá que no pase, pero si llegara a pasar, tiene que haber un Estado presente que actúe, investigue, que le dé apoyo a la familia, pero un apoyo que sea para bien, no que le haga un apoyo para comprarlo. Esto lo digo por ahí cuando pasan, que han pasado en otros casos y todo, lo primero, tomás, te damos trabajo en la municipalidad, entonces damos esto, damos la violencia, manera de lo que sea, se le neutraliza a la víctima. Entonces, como que a mí, el gobierno cambiamos, mira, llamaron, no, que necesitan, bueno, y nosotros, si yo no hubiese tenido independencia económica, trabajar por mi cuenta, si trabajaba en un trabajo, entregar un boleo, me hubiera echado enseguida, bueno, no puedes estar y hacer lo que querés y faltar todo el tiempo, porque vos tenés una obligación, yo tendría que darse trabajo, sin recursos. Eso ahí es donde por ahí aparece el Estado y, bueno, toma, te doy un trabajo, te doy este, te doy el otro, y de esa manera se neutraliza la víctima. Y hay muchos casos que pasó eso. De hecho, tenemos, si te pones a ver, hay una diputada que es de Cambiemos, que tuvo una de los guardias del caso Píparo. Ella es diputada por Cambiemos. Ahora, ¿está mal eso? No, yo no lo juzgo, porque tal vez ella encontró en ese lugar de poder, no sé, revertir, por de tenerle bronca al gobierno que estaba de turno, y por eso voy a agarrar y decir, no, a mí no me pasó lo que me pasó, o sea, no sé, como para que se entienda que por ahí cada uno termina en algún lugar, pero desde el lado de víctima. O sea, por ahí cree que estando ahí puede agarrar y revertir. Entiendo que le tenga bronca al gobierno que estaba en ese momento. A mí todavía no me pasa eso. Tal vez, capaz que dentro de un tiempo, ¿sabes? Digo, yo los detesto, los odio, no los puedo ver. Bueno, estoy en esa etapa, o sea, porque me alimento de otras cosas. Entonces, cuando yo veo a las viejas del 12 de mayo, viejas cariñosamente, pues, son viejitas, con 88, 90, 92 años, me van trasladando eso. Pero bueno, yo me noto de otras cosas. Bien. Pero si no hubiese tenido eso, no sé, desde mi hermano hubiese sido un hijo, me hubiese matado a la policía, en un, no sé, porque no quería ir a robar para ellos, como el caso de Luciano Arruga, tuviera otra reacción para ellos. Los detestaría, estaría todo el tiempo. O sea, cada uno, o sea, lo lleva como puede. Bueno, en eso tenemos que tratar de exigirle a un próximo gobierno, de que esté conteniendo a una familia, pero sin nada a cambio. O sea, no poniéndole, dándole algo para que neutralizarle que esa persona ya no voy a reclamarle porque si no me voy a quedar sin el trabajo, me van a quitar el apoyo. Porque yo, de hecho, al gobierno que venga, le voy a seguir golpeando la puerta, porque es el Estado el que me da explicaciones. Claro. Después, bueno, tendrá que juzgar a los que están en turno ahora, pero es el Estado el que sigue. O sea, es como que entran administradores, actúan mal, pero se van, y uno sigue reclamando a ese lugar. Claro. Y eso... No se entiende, o sea, esto no es algo partidario el tema, o sea, yo voy a seguir, después serán juzgados las madres, los hijos, todos seguían exigiéndole al Estado. Decimos que el Estado es responsable, no es una frase de señalador. No, y el hecho... Es medio de tema a veces, pero como para que se entienda, pues, bueno, no, a veces dicen, no, pero esto cuando cambia el gobierno, pero igual también la gendarmería está antes, está ahora y va a seguir estando. Entonces, claro, bueno, es como vos tenés un perrito. Y bueno, depende la correa que le ponés, cómo lo educás, por ahí hace falta no poder dejar su correa. Pero por ahí, si vos tenés un perrito, vos lo ponderás, lo haces, lo amaestrás para que sea mano, y le decís a un policía como Chocobar, que no es un premio, ascendés a los gendarmes que participan en la desaparición de Santiago. Si no, está bien que maten por la espalda, como Rafael Nahuel. Bueno, se está creando un monstruo. Ese monstruo después tenés que bajarlo. Ahora, ¿de qué manera? ¿No va a llevar tiempo? Claro. Se soluciona todo enseguida. La mujer está teniendo un problema de esto, un empoderamiento. Y ampliaste un presupuesto. Y das aumentos más que al resto. Bueno, todo eso, después en algún momento, pasa factura. Claro. Y el hecho también de que la justicia por ahí no está separada, o el Poder Judicial no está separado de lo que es lo político, ¿no? No, bueno, digamos que el Poder Judicial siempre va de la mano con lo que está, o sea, si no, no tendría ningún sentido que lo que está haciendo ahora. Claro, se supone... Claro, pero ¿sí? una cosa es el Estado, y otra cosa es el poder político, ¿no? Que es con quien parece que estuviera en nupcias la justicia, supeditada, esclavizada por un poder político económico en el que, bueno, hay justicia para dos o tres a veces. Sí, o sea, como que, y te digo, cuando dicen la justicia es cuestión de plata, es verdad. O sea, no es una... Mira, nosotros vivimos en Bariloche. La causa estaba en Esquel, se la llevaron a Rawson. Nosotros en Esquel teníamos 300 kilómetros, a Rawson 900. Después teníamos la corte, en la Cámara de Apelaciones en Comodoro Rivadavia, estamos también a 900 kilómetros, y a 500 de Rawson. Y la Corte Suprema en Buenos Aires. Ahora nos quedó la causa del médico, se la llevaron también a Comodoro Rivadavia, nuestra abogada está en Buenos Aires, entonces vos tenés que dar vuelta por todos lados. Todo eso es gasto. Viajar a Buenos Aires, yo tenía el 7 de mayo a declarar, tenés que comer, tenés que dormir, viajar. Y no me gano, yo no tengo una representación, no estoy en un organismo, estoy en un partido político, estoy en universidad, no, nada. Incluso cada vez que te presentas en queja, tenés que poner un depósito para hacerlo. Sí. Si vos no tenés esa plata, perdiste, no tenés queja. Yo tuve que depositar para ir a la Cámara de la Corte Suprema, que lleguen las escuchas ilegales. Si yo no tengo plata, ¿cómo hago? Ni o sea, ¿quién me la da? No tenés acceso. O sea, por eso a veces también. Entonces yo me imagino que eso de alguien que por ahí... todos siempre damos ejemplo en Buenos Aires, porque parece que todo se consigue en Buenos Aires, pero imagínate que alguien de ahí justo va, no sé, a Mendoza, le pasa algo, queda en un juzgado de Mendoza. Entonces tiene que agarrar y empezar a viajar. Y ir ahí, contratar a un abogado, que va, que viene, o sea, tiene su trabajo. ¿Cómo haces para ir sosteniéndolo? Yo agradezco que soy independiente. Claro. Puede vivir pirateando, pero no todos pueden. Claro. Yo me imagino, sobre todo en los lugares por ahí de familias más vulnerables, no tienen ni la visibilidad que tenemos nosotros con el caso de Santiago, ni la, no sé, estar por ahí, tener agarrar y que tienen muchas cosas a disposición. Tienen medios de comunicación, que sus claro. casos pasan inadvertidos. Sí, igual yo me acuerdo. Sí, yo te decía que yo me acuerdo que también quisieron ir por tu microemprendimiento, porque no te lo dejaron así nomás. No, te escucho medio del. A ver, ahora. Ahí. Como que también este gobierno quiso ir en contra de tu emprendimiento. Sí, bueno, eso también, pero ahí yo logré que en un momento me dio un poco de vergüenza, bueno, incluso yo no decía que era lo que hacía, que trabajaba ni nada, pero después, por un lado, salió un montón de gente a respaldar eso, me parece que está bien, porque es una forma de protegernos y contenernos entre nosotros. De hecho, no es que me gustó la situación, porque no tendría que haber pasado. Pero no sé si se acuerdan, el año pasado, cuando un chico estaba vendiendo sándwiches en una marcha en Plaza de Mayo, quiero haber miles de casos en todo el país. Lo que pasa es que uno se queda con lo que pasa en Buenos Aires, entonces que todo se cocina ahí. Sí. Pero bueno, donde tiene más visibilidad y todo. Y le quitaron los sándwiches, fue un, la verdad que por muy bajo todo. Y después había una marcha, no me acuerdo si fue en el julio o así, y fue este chico que vendía sándwiches y la gente lo compró todo, y era, y eso es la solidaridad. Sí. Te agarré y bueno, mira, si te pasa algo, vamos a estar todos. Sí. Sergio, ¿qué te parece? Se ve cuando pasan inundaciones, cuando pasan cosas. Somos todos buena gente. Claro. A veces, por ahí, qué sé yo, parecemos que estamos distraídos, pero en el momento que por ahí se necesita, aparecemos muchos. Sí, por mi parte, la última. Primero agradecerte todo este tiempo que pudimos charlar. El 29 de noviembre, cuando cierra la causa del juez Geral, previa a esta fecha, hace una llamada a tu madre, cosa que después lo niega. Sí, bueno, es lógico eso. O sea, si ya un juez admite, la apretan y todo, por eso yo es lo que decía hoy. O sea, yo no elegí ser hermano de Santiago, no ser hermano, sino salir a pelear y que a él le haya pasado lo que le pasó. Yo voy aprendiendo esto de luchar. Ahora, un juez se capacita y elige ser juez. Entonces, si vos no estás a la altura de circunstancia, bueno, buscate otra profesión, haz otra cosa. Nadie te obliga a que estés ahí. O sea, vos elegiste estar. Estás en un lugar donde tenés que ser imparcial y determinar justicia y estar del lado de los más débiles, que poner del lado de los más poderosos, y era más fácil. Estoy siendo apretado, mi equipo y yo, por ser, como se llama, diciendo que tengo que cerrar la causa. Claro. Pues como que recibe... Apretado y presionado, y tengo que cerrar la causa. A lo que me dicen, bueno, que no hay ningún culpable, no hay nadie preso. Yo dijo, no por ahora. Yo dice, no por ahora es esto. Y agarró y él cerró algo, o intentó cerrar en primera instancia, un día antes del G20. Claro. Porque es como que a este gobierno le molesta el plan internacional. Cuando apareció el cuerpo de Santiago, nosotros a la próxima semana teníamos la reunión ante la Comisión, ante la CIDH en Montevideo. El gobierno llegó ahí sin el desaparecido. Sí. Entonces, ahí le dijo que tenía que investigar. Con casualidad, al año cierra la causa. O intenta cerrarla. Porque, digamos, si yo fuera por una cuestión de salud, yo no sé qué, hagan lo que quieran, sigan, porque yo me voy a Washington, presento todo. Las irregularidades se nos van en un plan internacional. Pero esto no se trata de ganar. Yo no quiero ganarle al Estado. Lo que quiero es que me digan qué pasó con Santiago. Claro. Después, bueno, vendrá el resto. Pero primero decirle qué pasó con Santiago, quiénes son los responsables. No es que su partido puede decir, ah, bueno, no importa si se mete el gol. No. O sea, juguémoslo. O sea, decime todo. Yo quiero saber la verdad. Quiero algo de media. O sea, la verdad a veces es dolorosa, pero necesaria. Obviamente. Es así, Sergio. Sergio, quiero acá cerrando, que queríamos nosotros que supiéramos, como te dijo mi compañero, la mitad de nosotros que estamos acá somos artesanos. Entonces, a partir de la desaparición de Santiago, a nosotros nos faltó un compañero en una feria. a partir de su muerte a nosotros nos falta justicia. Para nosotros es muy importante hablar con vos, porque no nos olvidamos de Santiago y también, al igual que vos, queremos saber qué pasó. Y si tenemos que volver a salir a la calle, vamos a salir por vos. Y siempre lo digo y lo tengo que reiterar, que también le debemos esas marchas que hicimos por Santiago, se las debemos a Rafita. Así que te agradecemos un montón porque nosotros estamos acá presentes y no nos olvidamos de ninguno de nuestros Cristos, como hablé en el principio de nuestra editorial. Bueno, muchísimas gracias y también, bueno, yo también en la época fui artesano, y bueno, tengo una cierta, me queda ahí de corazoncito, o sea, artesano fracasado, pero artesano sí, más por necesidad que por artísticamente, digamos, y es eso, qué sé yo, por eso me molesta y sobre todo cuando se meten con los artesanos, como estuvo pasando en Telmo, en Buenos Aires, que los reprimían, los corrían, cuando lo único que hacen es trabajar, porque de hecho a mí me tocó también en el año 2002 estar, ir a la calle a vender, que venga la policía, que ir a quitar la mercadería, venga la municipalidad, que la redacta, todo por lo único que están haciendo es vender. No estás perjudicando a nadie, ¿no? Que estás en la puerta de un negocio vendiendo lo mismo que están vendiendo adentro. O sea, estás haciendo algo con tus manos, ganándote honradamente el peso, y también eso es la parte económica, la parte del artesano, o sea, el agarrar un pedazo de cuero, verlo transformado, un pedazo de metal, y verlo transformado, una lana y terminarlo, o sea, hay un montón de cosas, y eso es el arte, eso es lo que corta todo. Me parece que ahí lo resumo a Santiago, porque a veces nos olvidamos de que era Santiago, era eso, artesano, artista, pintaba murales, hacía canciones, le gustaba tocar la batería, el bajo, últimamente pasaron licores, qué sé yo, o sea, eso es el ser humano. Exactamente. Claro, creo que fue esa mirada la que nos interpela y fue esa sensibilidad la que a nosotros nos movilizó tanto. Por eso era importante estar hablando con vos para que sepas que de acá no vamos a parar tampoco de pedir justicia para saber qué pasó con nuestro compañero artesano. Bueno, muchísimas gracias y agradecido por el apoyo. No, por favor. Gracias a vos, Sergio, y bueno, seguimos en contacto. Gracias, un abrazo. Muchas gracias. Buenas noches. Chao. Tu canto se tiñe en la hierba, llorando guitarras estabas. Como el curso del agua, fuimos testigos tus ojos, mis ojos, tus manos, mis manos. Y ahora cantando, cantando, se funden los tiempos. En el infinito, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, se tiñe en la hierba, llorando guitarras estabas, estabas como el curso del agua. Fuimos testigos tus ojos, mis ojos, tus manos, mis manos. Y ahora cantando, cantando, se funden los tiempos en el infinito. Un día. Información, música, sentimientos, pasión por la radio. Acá estamos. Los miércoles de 21 a 24. Por Latino, tu FM comunitaria de Mina Clavero. Como siempre, en acción y compromiso. Un día. En su sexta temporada y en Latinku. Con ideologías. Todos los miércoles de 21 a 24. Búscanos en Facebook como Un Día, programa radial. Acá seguimos en Un Día, programa radial con ideologías. Bueno, estuvimos hablando con Sergio Maldonado en lo que fue el primer bloque del programa, una entrevista muy interesante. Intensa, ¿no? Intensa. Esa es la palabra. Sí, porque muchas veces hablamos de Santiago, ¿no? Es lo que yo decía al principio, le hemos dedicado muchas editoriales, hablamos con su abogada, Verónica Heredia, en su momento, y habíamos hablado con alguien así cuando a los 2 o 3 días de desaparecer Santiago. Por eso era importante tenerlo, porque no nos olvidamos de Santiago. Así que bueno, ahora después de relajarnos un poquito todo, no se relajen más. No. Un poquito, pero muy poquito. Sí, un suspiro. O sea, espero que hayan disfrutado el tema que acaba de pasar, porque seguimos con entrevistas a pleno, ¿no? Seguimos con entrevistas a pleno, porque en esto de que la historia se repite, haciendo un poco de memoria, el 26 de junio de 2002 fueron asesinados los militantes sociales Darío Santillán y Maximiliano Costecchi durante una jornada de lucha en el Puente Pueyrredón. Este hecho quedó registrado en nuestra historia como la masacre de Avellaneda por el brutal operativo de represión llevado a cabo por las fuerzas de seguridad, que tuvo como resultado la muerte de los 2 jóvenes y 33 personas heridas. Si bien los autores materiales del asesinato, el comisario Alfredo Fanchiotti y el cabo Alejandro Acosta, fueron condenados a prisión perpetua, los responsables políticos, los ideólogos de este hecho, siguen impunes. Para charlar sobre esto estamos en comunicación con Alberto Santillán, papá de Darío, para que nos cuente, bueno, cómo sigue esta lucha y qué estuvo pasando en estos días al respecto. Buenas noches, Alberto, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, estamos acá recordando a Darío y Maximiliano, y queríamos preguntarte por los últimos movimientos en esta incansable lucha por la justicia que están llevando a cabo. Sí, ante la dirección de la justicia y la complicidad de los políticos, hoy estamos viendo cómo Felipe Solá se quiere postular para presidente. Uh-huh. Y lo no es únicamente lo que él quiera presentarse, sino que también en esto hay movimientos sociales que lo acompañan, ¿no? Con respecto a los movimientos sociales que lo acompañan, me parece que no es como grandes medios. Estamos buscando justicia por Darío y por Maxi. Todos sabemos lo que pasó en la clase con el honor. Claro. Con el honor, y es algo que venimos insistiendo desde 7 años, y parece, no es que sea algo tan grave decir con el honor, sino que realmente nosotros decimos con los asesinos los dos. Claro. ¿Qué tal, Alberto? Gonzalo te habla. Mira, recién estuvimos cortando la comunicación con Sergio Maldonado. Y si nosotros no podemos tener una justicia por Maxi y por Darío, ¿cómo podemos pretender tener una justicia por Santiago? O sea, ¿hacia dónde vamos? Si tenemos que cortar la calle, la vamos a cortar, pero si nos reprimen y todo eso, ¿cómo seguimos? ¿Cómo apoyamos? Mira, yo lo conozco a Sergio a través del dolor de que el río se fue, ¿no? Y la primera vez que lo abracé como si hubiese abrazado a mi hijo, ¿no? Porque mi hijo es el hermano de Darío y Sergio es el hermano de Santiago. Y realmente lo abracé con muchísima fuerza y que tenga Sergio y trabajo de Sergio desde el lado del gobierno. Los han manipulado, los han desfenestrado, los han dicho incluso de que ellos como familia interpretarían de la zona de la justicia, ¿no? Y entonces yo considero que Sergio es una persona muy cerebral, es una persona que también tiene lo que tiene que tener para enfrentarse al poder político. Entonces, nosotros muchas veces hemos hablado con Sergio con respecto a todo esto, ¿no? Y entonces uno se pregunta, ¿tiene que haber justicia? Pero tiene que haber justicia para todo. Nosotros en estos largos 17 años, con todo lo que pasó en Avellaneda, con todo lo que salió, con todas las declaraciones, con todo lo que supo y lo que sabe y lo que se esconde, entonces la importancia es esa, por más que la justicia no nos dé la derecha, porque también sabemos que la justicia, la onda es una justicia digitada por el gobierno de turno. Entonces, si la justicia es quitada por el gobierno de turno, ¿cómo la justicia va a investigar a quienes lo quitaron para que estén ahí? Para eso, para entorpecer, para no llevar la justicia a quienes como nosotros, como yo, como padre Darío, como Sergio, como los casos de Gatillo Fácil, como Darío Ferreira, como el de la bicicleta blanca, pero el pocho de Prachi y tantos, ¿no? Pero no tenemos el ejemplo de las madres. No, yo amo tremendamente a Norita, y para mí Norita es una persona más sabia y con la energía que te transmite que no te puedes guiar, ¿no? Yo no me podría formar que la justicia mire otro lado, por más que nosotros tengamos que trabajar más que los fiscales y que los jueces. No vamos a cejar en nada, no nos vamos a correr nadie, seguiremos en las calles, seguiremos secretando, seguiremos cortando, seguiremos haciendo actos, seguiremos repudiándolos. Hemos recibido una condena social, pero también la banca social parece que fracasa. Entonces la única manera es seguir por amor a los que no tenemos, a las ausencias. Y entonces uno no puede decir yo sé que sé que eso, yo tampoco me acordé de ese lugar de lucha que tengo, ¿no? Y vamos a estar en la calle, vamos a seguir sosteniendo esta lucha, porque me parece que Darío, así como tantos compañeros caídos, han marcado un camino, ¿no? Si uno medianamente lo vio a Darío en algún video, sus pensamientos, como yo hasta lo último, lo que él pensaba, lo que él creía, lo que él pregonaba, me parece que es un ejemplo a seguir. Y nosotros como familiares, por más que no siempre los momentos son fáciles, porque muchas veces nos cuesta mucho levantarnos, y muchas veces la pérdida del hijo es un agujero grande en el alma, y es un agujero que a veces uno quiere, se basta. Pero yo no podría decir basta, porque si yo digo basta, me estaría traicionando a mi hijo y yo jamás lo haría. Claro. Alberto, Verónica te habla. Pienso en esto de que ustedes están pidiendo justicia en esta democracia, ¿no? En esta democracia de que tanto nos costó esta lucha que nos llevó 30.000 desaparecidos, si es que no fueron más, en esta democracia que todavía no podemos encontrar a todos los nietos. Y todo lo que vivimos atrás Y de repente ustedes, bueno, pienso en la mínima ventaja que se puede salir a pedir por Darío, por Maxi, por Santiago o por tantos otros. ¿Cómo los posiciona en esta lucha de que tanto defendemos esta democracia y a la vez siguen habiendo este tipo de injusticias? Sí, si uno lleva un poquito el correlato de las miles de personas asesinadas por mano de cualquiera de las cuatro fuerzas del Estado que debe hacer mandar, y que la represión siempre estuvo, hoy más afectada que nunca. O sea, la represión para aquellos que estamos en las calles, para aquellos que después volvemos a los barrios y a veces se nos juega porque algunos compas se tapan la cara, o a veces no siempre es el mismo que habla, porque si no después te van y te buscan en el barrio, la barrera más humilde. Y en esto es esto, yo no sé si realmente es una mala democracia, ¿no? Que no es nada democrático lo que está pasando, no es nada no democrático con las grandes mentiras que nos venden, no fue nada democrático la palmada de Néstor Kirchner diciéndome que me quede tranquilo, que si había responsables políticos él se encarga de ayudarnos, y cuando lo primero que nos dijo fue, bueno, nosotros vamos a tener una comisión y si realmente quieren crear la comisión se tienen que bajar del puente, ¿no? Entonces uno no tranza con eso, uno no tranza, y uno se sorprende y bueno, es, o sea que en realidad lamentablemente uno no puede mirar para arriba sino que tiene que mirar hacia abajo, ¿no? Y hacia abajo se ve el que pierde el laburo, el que tiene un kiosco no lo puede sostener, las empresas están cerrando, aquel que se quedó sin laburo se pone un puto mantel para llevar 20, 40, 50, 60 pesos, lo que sea, cuando te vende y te sacan a peso, ¿no? Te sacan a peso, te incautan la mercadería, te cagan a palo, te meten preso. La gente que cartonea, ahora pusieron esos contenedores que la gente no puede abrir porque vos lo ves y realmente te indigna, ¿no? Te indigna, pero no por la gente que está buscando comida en esos tachos. Te indigna porque estás a la mierda del gobierno que ni siquiera eso les permite, ¿no? Entonces, si hablamos de democracia, me parece que estamos muy lejos de tener una democracia que no merecemos, ¿no? Me parece que no es únicamente Darío, no es únicamente Maxi, no es únicamente Santiago, sino que también están visitando compañeros que han caído, ¿no? Y sobre todo, en esto, ¿no? En esto que bueno, encontramos rodeados de traidores, siempre, en estos casi largos 17 años, siempre hemos tenido traidores que se han venido al mejor postor, ¿no? Pero sin embargo nos quedamos con aquellos que dieron su vida para no traicionar, ¿no? Para no traicionar a sus principios, para no traicionar a sus compañeros. Y bueno, y esta democracia hay que combatir al que está. No solo iba a votar a Cristina, ¿no? Porque Kirchnerismo jamás ha hecho nada, solo iba a nivel personal, ¿no? Kirchnerismo jamás hizo nada por llevar adelante la justicia que se merece y no así, sino que nos ha rodeado de mentiras. Y entonces, en esto, me traes nomás un mensaje de Tito Martínez, ¿no? De tomar conciencia, ¿no? Tomar conciencia y tener memoria. Y a los asesinos hay que votarlos. Claro. Hablando de esa memoria, Felipe Solá era quien era gobernador, el presidente era Duhalde. ¿Quién era ministro de Seguridad? Cero. El ministro de Seguridad, si no me equivoco, disculpame, ¿no? Porque el presidente de la actividad, si no me equivoco, es Cerudo y forma parte de la Corte Suprema de la provincia. En ese tomar conciencia del que hablas, decíamos al comienzo de este programa que nosotros no queremos más ni Darío, ni Maxi, ni Santiago, ni tantos otros, ¿no? Que ahora se nos viene a la cabeza, ¿no? Entonces, ¿qué más nos falta aprender para no tener que estar a 17 años siguiendo pidiendo justicia por los chicos, ¿no? Que lo único que fueron a hacer era defender a los suyos, a los nadies, como dijimos, ¿Cuánto más? ¿Qué más tenemos que pasar? ¿Cómo lo pensás vos desde ese lugar? Mira, es muy difícil, ¿no? Muy difícil porque a veces solo se llena la boca de juntarnos, de ser una sola fuerza, pero yo no tengo una explicación. No tengo una explicación, yo sé de que somos los menos, los que somos totalmente conscientes de lo que hay que hacer, somos los menos los que tenemos la dignidad y somos los menos los que buscamos una verdadera justicia, un verdadero gobierno, este es como el que nos merecemos, ¿no? Y en esto se ve claramente que a veces varios de los compañeros, para estar al lado del calor del poder, deja su principio de grado, evidentemente sus convicciones no son tan fuertes, ¿no? Y vemos también claramente con el compañero que se asume una banca, cuando asume una banca automáticamente se vuelve una sola banca, y yo no tengo una respuesta, quizás la respuesta la tendría a toda esa generación desaparecida, toda esa desaparición que hoy tendría que estar acá gobernando, ¿no? Y no estos personajes nefastos que siguen gobernando, que no siguen gobernando, porque si no se vuelve a pensar que siempre son los mismos, ¿no? Siempre se reciclan, siempre están de una parte están de otra, pero siempre son los mismos, ¿no? Eso mismo siempre lamentamos los compañeros que han ido desaparecidos, ¿no? Y entonces siempre nos pegan donde más duelen, donde más nos duelen. Yo puedo hablar como papá Darío, y a nosotros no partió el arma, a mí me partió el arma, pero también los juntas también les partió el arma, y en su momento su hermano Ledo lo quiso estar en su lugar, porque realmente Darío tiene una capacidad tremenda para hablar a los juntas, para iniciativas, para hablar, para crear. El hermano la primera loquera, su hermano pensó que podría ser mismo, y lamentablemente los cuadros que más nos hacen falta son a los primeros que nos matan, ¿no? Por eso estamos como estamos, y en esto, bueno, no hay que cejar. Yo ojalá yo pudiera haber un poco de democracia, que es una buena revolución. Darío, siendo muy joven, más allá de que lo mataron a los 21 años, Darío tenía 19 años y decía, nosotros estamos haciendo una revolución subterránea, pero yo no sé si voy a llegar a ver si es una verdadera revolución. Y es tal cual como lo decía Darío, ¿no? Ojalá sea una revolución que haga bien a todos, ¿no? Y sobre todo pensando, no únicamente nosotros, ¿no? Sino pensando en nuestros hijos y nuestros nietos, que realmente se merecen otra clase de país, otra clase de políticos, ¿no? Y que alguna vez los políticos que van a reprimir y matar paguen con la cárcel, ¿no? Porque uno solo que vaya a la cárcel sería un buen indicio, ¿no? Entonces, pues ya estamos luchando, estamos... Como para comenzar. Uno solo como para comenzar. ¿Cómo? Uno solo que vaya a la cárcel como para comenzar, digo. Sí. O sea, no es viable, ¿no? El claro. Tiene que mandar a Darío y tantos políticos que tienen con él, con tantas represiones, con tantos jueces, sin embargo, quizás caigan los idiotas que disparan, los cobardes que disparan, pero los que dan las órdenes nunca caen, ¿no? Y se sigue postulando y sigue estando, en el caso de Felipe Solá, en el caso de Valde. Todos los que tienen que ver con la secretaría, ¿no? Están todos reciclados, todos están en distintos lugares y no lejos del poder. Y eso también, pero esto tiene que ver mucho con la justicia, ¿no? En el caso personal de Darío, nunca hubo una voluntad política, nunca hubo voluntad de la justicia. Yo quisiera estar en mi casa, teniendo justicia por mi hijo, quisiera hacer el duelo por mi hijo, pero no lo puedo hacer. No puedo hacer, y no puedo quedarme en mi casa a llorarlo, sería una de las peores reflexiones que le podría hacer a Darío. Por eso mi compromiso con la lucha y mi compromiso junto con sus hermanos y junto con los militantes, la búsqueda incesante de justicia. Así es, Alberto. Mira, justamente nosotros no nos vamos a olvidar de esas imágenes de hace 17 años que eran terribles, tremendas, que a todos nos estremecieron porque, insisto, ellos estaban luchando por un mundo mejor, estaban luchando por esos nadie que nos representan a tantos, ¿no? Por eso nosotros nos sumamos a la campaña con ellos, ¿no? Porque nosotros entendemos que vos no vas a poder hacer tu duelo mientras no haya justicia por los chicos, y porque nosotros también necesitamos cerrar las heridas de esas imágenes que nos dolieron sucedieron tanto. Por eso a lo mejor para nosotros es más fácil decir, a lo mejor hablar de las semillas que dejaron los chicos, porque realmente no, tampoco podemos abandonar esa lucha por todo lo que ellos hicieron. A lo mejor para nosotros un poquito más fácil, y para vos debe doler mucho más porque sos el padre, pero queremos que sepas que nosotros estamos acá porque no nos olvidamos de ellos, y no nos olvidamos lo que hicieron para que este mundo sea un poquito mejor. Se lo debemos, así que también vamos a sumarnos a esta campaña de Con Ellos No, y también queremos esa justicia. Así que desde acá era importante también escucharte, como lo acabamos de escuchar a Sergio, pero también no nos olvidamos de los chicos. No, no, Sergio no, para mí tiene una grande, para mí es muy importante, ¿no? Charlar con ustedes, charlar con los medios en los cuales sabemos que sea lo que nos dice, y sabemos que no es porque no va a salir una tapa, sino que realmente también son líderes militantes, ¿no? Y en eso, y eso está lo bueno, ¿no? Porque yo estoy hablando con compañeros que seguramente son pares, y en pues tenemos distintas ideas, todos queremos lo mismo, y todos de una manera u otra terminamos siendo compas, ¿no? Y queremos cambiar toda esta situación de mierda que nos viene décadas y décadas de matarnos, de reprimirnos, de que las fábricas se cierran, de que la educación cada vez haya menos, que la salud tampoco hay inversión, la seguridad, la cocina, la fábrica no se abre, y tantas y tantas cosas que no es únicamente este modelo, sino que también ya venimos de modelos anteriores, ¿no? Y cada vez tenemos menos, y cada vez nos meten más la mano en el bolsillo, y cada vez nos meten más la mano en el culo, perdón de la palabra. Entonces uno se siente totalmente dejado y alejado de toda posibilidad de estar un poco mejor y darle una vida digna a nuestros hijos, ¿no? Porque la realidad es tan clara, ¿no? Es tan clara, pero también estamos los que nos paramos de mano, estamos los que nos ponemos en las calles a luchar para cambiar esto, y no somos uno o dos, sino que somos miles y miles y miles, y no únicamente acá, sino que también ahí están ustedes, y también en tantas y tantas provincias, y como dijo Galeano, no, son esos pequeños grandes fuegos de resistencia en los cuales uno se arrima y no se quema, sino quiere seguir estando al lado de ese fuego y ser partícipe de ese fuego, ¿no? Que es el fuego de la resistencia, que es el fuego donde ahí se tomaron las cosas, Larry, Maxi, tantos y tantos compas caídos, y que nos han dejado la enseñanza esto de no claudicar ante el yugo de lo que nos oprime, ¿no? Así es. Alberto Santillán, padre Darío Santillán, asesinado al lado de su compañero Maxi Costecchi. Desde acá, nuestro abrazo, porque ustedes no están solos. Gracias, los abrazos. Y un abrazo grande, un abrazo fuerte, como es siempre dado Darío. Gracias. Gracias. Gracias, un abrazo. Puerto de Buenos Aires, aquí el trabajo es duro bajo el sol. Todos los días voy al puerto, bañado en el mismo sudor. Y agarrar a los muelles, pasa el blues del estibador. Es que cada vez que salva un barco, los guinches no se mueven más. Tres remolcadores llevan a un barco y lo alejan de la dársena. Cada pregunta de con el dolor a la espalda del estibador. Blues obrero nena, blues bien blues, este blues, blues del estibador. Y a la mar a los muelles pasa el blues del estibador. Ahí va. We'll be right back. ya no me quedan fuerzas ni para gastarme los 10 palos que gané. Blues obrero, blues obrero, blues obrero, blues obrero, blues bien grasa, bien este blues, blues del estibador. Y a la mañana los jueces pasa el blues del estibador. Una vez más, blues obrero, blues obrero, blues obrero, blues, blues obrero, blues bien blues, este blues, blues del estibador. Y a la mañana los jueces pasa el blues del estibador. Un día. Un día. Por Radio Tinku 107.9. Un día. Un día. Por Radio Tinku 107.9. Programa radial con ideologías. Todos los miércoles de 21 a 24. Búscanos en Facebook como Un Día, Programa Radial. Por Radio Tinku 107.9. Sí, seguimos en Un Día, Programa Radial con Ideologías por la 107.9. Ay, ¿quién habla? FM Comunitaria. Buenas noches. Desde Mina Clavero, para todo el valle. Hola. Hola, sí. ¿Susana? ¿Cómo le va? Bien, bien, acá estoy. No, creo que ahora justamente Susana no viene. Hola. Ahí está, mirá, desde la ultratumba saludando. ¿Qué? ¡Hola, Willy! Dice una tal Susana. ¿Se murió? ¡Hola, Willy! No, no. Ay, no, no, para que nosotros no somos como la carrera que le está deseando la muerte a la llanta, ¿no? No, no, para nada. Por favor, chicos, por favor, yo no quiero ser mi... Ay, iba a decir una bestia. Sería como contradictorio, ¿no? Sí, hoy he escuchado comentarios que decían, bueno, que la bancan porque de última la mina se dice lo que siente, lo que quiere. Pero, ay, tanto rezo para después decir... Qué bueno que fulanito tal se murió. ¿Cómo es? A mí me es contradictorio. No la banco ni ahí a la Carrió. No, no, no, no. Y es difícil. ¿Bancarla? Sí. No quería meterme en eso. No me quería. Oh, no, no, no, no, bueno, pero realmente, digamos, en el contexto político nacional hay cuestiones como de una bizarreada inconmensurable, y creo que Eli se lleva el premio mayor a la bizarreada política. ¿Sí? En mi humilde opinión. Claro, pero para mí es más que una bizarreada, porque, a ver, yo no me lo bancaba del azote, y sí, creo que era el narco más grande, como algo dijo ella. Sí. Pero ahora, a desearle la muerte, no, pará. No, además políticamente también que estás transmitiendo, ¿no? Que es un poco el hueso que siempre masticamos, los valores que se transmiten desde el Estado al pueblo, y que bueno, con todas las cuestiones por ahí que vamos charlando en un día, bueno, quedan bastante al descubierto, incluso son difíciles de ocultar, ¿no? Los valores con los que el Estado se maneja en estos momentos, bueno, en otros también, pero en esta cosa cíclica en la que todo se repite, siempre caemos como en el mismo lugar, ¿no? Como en esta crisis moral tremenda que estamos atravesando. Bueno, y seguimos... ¿Se escucha bien ahí? ¿Sí? Seguimos en un día y tenemos... otra entrevista, porque de eso se trata también, ¿no? De entrevistar y, bueno... Que nos den su punto de vista. Y escuchar. Claro, y escuchar. Así que del otro lado del teléfono la tenemos a Liliana Olivero, hoy candidata a gobernadora por la provincia de Córdoba del Frente de Izquierda y los Trabajadores. ¿Qué tal, Liliana? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, acá... Con frío. Húmedo. Sí. Sí, mojados. Sí, acá también, mucha lluvia, pero a pesar de la lluvia, hoy hemos tenido una intensa actividad del Poder de la Mujer, que con paraguas hicimos una movida importante, así que bueno, acompañando siempre las luchas a pesar del tiempo que no nos acompaña. Así es, bueno, te cuento un poco, estuvieron mis compañeros en el programa hablando hoy con Sergio Maldonado, con el papá de Darío Santillán, hablando un poco también de la represión de ayer y los derechos humanos que se pisotearon ayer, pero también que se siguen pisoteando, ¿no? ¿Cómo vemos la realidad en Córdoba ahora con el esquiaretismo y en plena campaña electoral? Bueno, se pisotean los derechos humanos no solamente cuando nos reprimen, cuando el gobernador de Córdoba prepara, junto con la bolsonarista Patricia Bullrich, un convenio donde tenemos a la gendarmería en nuestros barrios populares, sino también se avanza en los derechos humanos cuando la gente hoy no tiene para comer, ¿no? Hoy podríamos decir que es el miércoles negro, ese miércoles negro donde sube el riesgo país, donde sube el dólar, donde sube la falta de comida en las familias populares porque cae el salario, sube la pobreza, la miseria, la desocupación. Entonces yo creo que este el gobierno a nivel nacional que justamente vulnera los derechos humanos, pero tiene socios, porque Macri está en minoría en el Congreso, pero tiene todos los gobernadores de este país que lo están sosteniendo, no solamente en el Congreso, sino aplicando a rajatabla el proyecto político de Macri en cada una de nuestras provincias. Entonces, acá en Córdoba podemos mostrarlo claramente cuando esta provincia está en el sexto lugar en los índices de pobreza, donde tenemos un niño cada 2 hasta 14 años que no tiene para comer. Entonces, la verdad que estamos viviendo una de las peores épocas, y el futuro que avizoramos desde Izquierda Socialista y del Frente de Izquierda no es nada mejor, no porque seamos agoreros, sino porque acá la grieta no es entre Macri, Cristina, Pichetto, Lavagna o alguno que se postule, que todavía tenemos candidatos fantasmas, sino que acá la grieta pasa entre los que van a seguir negociando y aceptando al Fondo Monetario Internacional con sus recetas nefastas y el pueblo en general, que ya no va a poder vivir si seguimos sometidos al imperio del norte. Entonces, hoy en campaña escuchamos cada barbaridad donde estos temas no se discuten. De estos temas no se hablan. Escuchamos a Mario Negri plantear en esta campaña que nos va a bajar la luz, cuando es el que en la Cámara de Diputados, siendo presidente de la Comisión de Energía, levantó la mano para todo tipo de tarifazo, la luz, las naftas, el agua, etcétera, etcétera. O tenemos, como hoy se votó en la legislatura de Córdoba, una medida cosmética pura de campaña electoral de construir 25.000 viviendas, cuando hace 20 años que están estos tipos en el gobierno y no solamente rechazaron los planes federales, sino que además pasaron las topadoras en Juárez-Celman, cuando se había conformado un asentamiento de vecinos que estaban pidiendo vivienda. Entonces, la verdad que en campaña uno escucha cada barbaridad que desde el frente de izquierda, por supuesto, estamos en las antípodas. Por eso soy sumamente clara y dura con todos estos anuncios electorales, que como sabemos siempre son anuncios, porque después cuando están en el gobierno o fueron parte del gobierno, nos metieron en semejante pozo de miseria, precarización laboral y de todo lo que hoy estamos viviendo. Bien, Liliana, ¿qué tal? Verónica te habla. Estás diciendo que, claro, más o menos se escuchan las mismas consignas del resto de los candidatos, de lo que se viene escuchando antes. De parte de ustedes también se escucha medio lo mismo, de que no al FMI y todo, medio las consignas que vienen manteniendo hace un par de años. ¿Ustedes cuál es la expectativa para que la gente, por ejemplo, de esta vuelta los vote, diciendo que también mantienen las mismas consignas que vienen sosteniendo hace un par de años? Mira, justamente, ¿qué tal, Vero? ¿Cómo estás? Bien. Justamente, porque hoy no hablar del Fondo Monetario Internacional, que hasta lo conocen al tema los niños que van a la escuela, para nosotros es imprescindible, justamente porque lo hablamos desde el año 83, cuando la gente preguntó. Hoy ha quedado claro que es el... A ver ahí. ¿Ahora? Hola, hola. Medio que se cortó, ¿no? ¿Nos escuchás, Liliana? Hola. Hola, a bueno, ver. A ver, vamos a arreglar ahí unos cablecitos. Bueno, estamos en comunicación con Liliana Olivero, candidata del Frente de Izquierda de los Trabajadores para gobernadora en Córdoba. Bien, ahí estamos mejorando la comunicación para seguir con la Sí, a ver, ahí está. Este viernes va a estar acá en Mina Clavero a la mañana por las radios del Valle y después a la tarde en Villa Dolores y vuelve a la nochecita a Mina Clavero para hacer otra charla en el local de Izquierda Socialista en Olmos al 1025. El viernes no va a haber charla, ¿es él? El viernes. Ah, el viernes. El viernes, ¿a qué hora? Y aproximadamente a las 19, cualquier cosita se pueden comunicar con el Frente de Izquierda al Facebook, Frente de Izquierda Mina Clavero, ahí le podemos contestar bien. Bien, ¿va a pasar acá esa? Va a estar, sí, en el mirador con Santiago Corona. Ah, bien. Ahí te saludan y salís. A ver. Para que sepamos. Ahí está. Retomamos la comunicación con Liliana Olivero, que, bueno, se había cortado por problemitas técnicos. El tiempo, hay que decir por el tiempo. Por el tiempo. ¿Nos escuchás ahora, Liliana? Sí, yo lo escucho. No sé, yo estaba dialogando con Vero, sí. Pero no sé si ustedes escucharon algo de lo que yo le contaba. La última parte nos faltó, así que decías que hasta los chicos del colegio saben el tema del FMI. Sí, y que hoy el FMI... es no solamente el que plantea reformas estructurales como la reforma previsional y la reforma laboral, sino también bajar el salario a los trabajadores. Entonces comentaba que podríamos comparar la situación de nuestro país con la de Grecia, donde en Grecia hoy realmente se está llevando adelante un genocidio, especialmente en el sector laboral y de los jubilados. Por eso el Frente de Izquierda más que nunca plantea esta ruptura con el Fondo Monetario Internacional, llevarlo al caso de Córdoba y que se comprenda esto que estamos planteando. Hoy la deuda cordobesa supera ampliamente los 130 mil millones, el 95% es en dólar, y ese dólar que está subiendo implica también como consecuencia un aumento de la deuda que tendría el gobierno de la provincia con organismos internacionales. Por eso nosotros en realidad estamos planteando ninguna promesa de campaña. Lo que estamos planteando es cómo nos organizamos para salir a resistir esta situación tremenda que vive un tercio de la población cordobesa y que nos tenemos que preparar justamente para todo lo que se viene. Un gobierno que seguramente ya la tiene ganada esta elección, pero que lo va a hacer mucho más fuerte para seguir aplicando un plan de ajuste, porque no olvidemos de que Schiaretti es el mejor alumno que tiene Macri. Hay un pacto que han trazado entre el gobierno de la provincia y el macrismo justamente para ser el garante de este ajuste feroz. Claro. No solamente económico. A ver, esto que yo le estoy contando de los acuerdos políticos con Patricia Bullrich para meternos a la gendarmería en los barrios populares y para impedir que los pibes se organicen en contra del gatillo fácil, o en el tema de la emergencia en contra de la violencia de género, donde este tipo ha puesto un presupuesto de 214 pesos, que es el valor de una pizza por año y por mujer, para atender las graves problemáticas de las mujeres que están en situación de violencia. Entonces realmente creemos que estamos ante una situación límite. Nos quieren tirar al precipicio y el Frente de Izquierda se planta con una propuesta distinta, completamente en las antípodas, y esto nos plantea la responsabilidad de decir al pueblo de Córdoba que si vota por Schiaretti le va a salir un Macri, y que acá la única salida es la izquierda, porque planteamos un plan de emergencia, un programa económico que esté al servicio de las mayorías populares, que prohíba despidos y suspensiones, que deje de tirar plata a la manchancha, como este año 7.200 millones de pesos a los 4 o 5 grupos empresarios importantes que tiene la provincia, y estoy hablando de Fiat, Iveco, Renault, las automotrices, que acaban de despedir gente, que tienen las puertas cerradas. Entonces, si no aplicamos frente a un enfermo terminal una cirugía mayor, estamos poniéndole una curita a un enfermo de cáncer. Bien. Bueno, Liliana, vos vas a estar en Mina Clavero este viernes. Nosotros sí vamos a estar el día viernes, que tenemos el problema del rally, espero que no quedemos atrapados por allí. Vamos a estar tempranito por Mina Clavero para seguir después por Villa Dolores. Tenemos planificada rueda de prensa, conversaciones con algunas compañeras y compañeros, y un fuerte llamado al voto al Frente de Izquierda, para no solamente fortalecer un bloque de legisladores que son un puentecito entre las necesidades de las mayorías populares y esa escribanía de lujo, sino también para poder organizar la pelea que tenemos que dar por un paro general, por un plan de lucha, no para convertir el 1 de mayo en un día de paro. Entonces, en realidad creo que tenemos una tarea enorme y que tenemos que trasladar estas inquietudes que venimos trabajando desde hace tiempo con mucha firmeza y contundencia para que, bueno, como decía recién, después de que pasen las elecciones los problemas quedan y se agudizan y esté plantado el Frente de Izquierda como una alternativa no solamente electoral. Bien, Liliana, no te podemos prometer si vas a quedar atrapada porque no sabemos con qué nos van a sorprender las autoridades este año con la organización del rally. Igual, bueno, sabemos que vas a estar el viernes, así que vas a estar también por la radio, qué bueno. Y bueno, desearte una buena elección para el 12 de mayo, así que bueno, seguramente estaremos en comunicación nuevamente. Bueno, Vero, sí, sí, la idea nuestra es estar allí a las 9 de la mañana, estar un par de horas en Mina Clavero, poder conversar también con ustedes, y como lo hemos hecho siempre que nos han dado un espacio, voy a estar con Ezequiel Perecini, actual legislador y también candidato del Frente de Izquierda, y bueno, tendremos oportunidades para sacarnos las dudas y discutir a fondo. Estamos muy apenados, venimos del interior, en de Anfunes, en el norte cordobés, hospitales sin suero antiofídico, personas que se mueren de San Francisco, en San Francisco tuvieron que atender a una mujer que ya había fallecido 270 kilómetros en una ambulancia porque no hay cama. Entonces, en el interior del interior, de estas cosas que yo hablo, por ahí a veces no hace falta contarlas porque las viven ustedes en carne propia. Así que nos estaremos viendo con todo el grupete que está ahí en la radio. Y quiero mandarles un saludo a ustedes y a la audiencia. Y bueno, si el rally nos permite, estaremos ahí el día viernes. Muy bien, un abrazo grande, Liliana. Abrazo, gracias. Liliana. Gracias. Gracias a ustedes. Besitos. Suerte. Hasta luego. Viernes. Pará, ¿no se bajó? ¿Cambiamos? ¡No! Se transformó. Se modificó. Se transmutó. ¿Cómo? Vamos los miércoles de 21 a 24. ¿Están seguros? Sí, porque cambiamos. ¡No! ¡No! Un día. Un programa radial con ideología. Todos los miércoles de 21 a 24. Por Radio Tingo 107.9. Antes de que se venga el estallido, saludamos a FM Sierras, que nos estamos yendo de la 107.9 de San Pedro. Muchas gracias por la transmisión. Nos vemos de nuevo el miércoles que viene a la noche. Exactamente. Igual quien quiera escuchar este estallido puede escucharnos ¿por dónde lo puede escuchar? Por la web. www.radiotinku.blogspot.com. También nos podemos descargar la aplicación en el teléfono Tinku y nos pueden escuchar también por internet por esa vía. Así es. Todos los chicos de FM Sierras, come chingonas. Ahora sí, que se venga el estallido. ¿Estás escuchando, Mario Salas? Ahora los escucho bien. Había ido. Tardó en estallar, ¿eh? Muy buenas noches, ¿cómo andan ustedes? Y así, mirá. ¿Cómo? Así. Así. Ah, ahí viviendo. Ah, ¿viste? ¿Oliste? Estoy dentro de las gafas. Claramente, están bárbaros, los veo bárbaros ambos ahí. Sí, a pesar de esta vida perra y jodida, nos va bien, Mario. La vida es linda, hay quien te la viene a joder. El tema es que la vida es linda y este país es hermoso. El tema es que, bueno, habrá que sacarnos algunas lacras de encima para poder disfrutarlo, pero yo estoy en contra de lo que dicen este país. No, este país no, es mi país, porque cuando vos, cuando algo no tiene título de propiedad y uno lo usa en tercera persona, vienen estos chantas y se quieren llevar todo. Entonces, diciendo, es mi país, hay que usar el adjetivo posesivo y es nuestro país, porque si no decimos este país y ya bueno, no es de nadie, entonces hacen lo que hacen estos tipos, ¿no? Que no lo vamos a mencionar todavía. Y tanto es así que esto incide cotidianamente. Ayer estuvimos en Plaza de Mayo muy temprano la mañana porque se dio lo que se denomina ahora todo va con aumentativo. Tenemos el feriazo, el frutazo, el panazo, tuvimos también el asadazo. Ayer esto fue el turno de los productores del interior de nuestro país, de básicamente de Entre Ríos con los cítricos, Río Negro y Neuquén, fueron los que estuvieron presentes en Plaza de Mayo regalando varias toneladas de fruta porque, bueno, en la cadena de comercialización los productores y los consumidores son los que más la sufren. Prácticamente lo que se les paga por kilo a los productores tanto de manzanas como de cítricos está en aproximadamente unos 4 o 6 pesos y por lo menos en Capital, no sé cómo estará en el Valle, pero un kilo de manzana no baja de 780 mangos. Hay todo un sistema viciado en la cadena de comercialización que, por ejemplo, tratan de superar la gente de la UTT, del Unión Trabajador de la Tierra, y que ahí se explica, ¿no?, que dejan sucia la ciudad cuando ellos se ponen a vender directamente del productor al consumidor sus productos, que además de ser agroecológicos, son de excelentísima calidad. Ahí es cuando viene el gas pimienta, los palos y la represión, como ya lo vivimos hace no mucho tiempo en Constitución, ¿no? Entonces, esto, cientos de personas, muchísimas, te juro que te impresiona ver en la Plaza de Mayo bolas que van desde el Cabildo y la tengan toda la periferia prácticamente de la vuelta. Vos ves jubilados, ves laburantes, ves desocupados con la bolsita esperando ese regalo que los productores prefieren hacer, eso que es mucho más sano como medida de protesta antes de tirarlo. Hasta el momento, cuando hablamos con ellos, no habían tenido del ministro de la producción, Dante Sica, ninguna respuesta, con lo cual se supone que este tipo de medidas o algunas que puedan llegar a recrudecer un poco más van a hacerse ver por parte de los productores, que como movilero siempre digo, Buenos Aires es la caja de resonancia y nunca mejor que en estos casos, ¿no? Luego de ahí fui caminando por la avenida Belgrano hasta prácticamente el 9 de julio. Se estaba poniendo en marcha una enorme movilización de la CTA autónoma junto con organizaciones territoriales. Tuvieron tres puntos de convergencia desde Constitución, es decir, del sur de la ciudad, desde el Congreso y desde Avenida de Mayo y 9 de julio. Ya las columnas de Avenida de Mayo y 9 de julio estaban rodeadas por la policía. Iban a ir al Ministerio de Desarrollo Social para reclamar básicamente por trabajo y además para que se restablezcan las líneas de diálogo con la ministra Carolina Stanley, que esto es ya generalizado en todas las organizaciones sociales. Hace muchos meses que se cortó el diálogo y junto con el corte del diálogo también se cortó esa obligación que había establecido la Secretaría de Desarrollo Social de asistencia a los comedores comunitarios, que cada vez tienen muchísima más demanda. Es decir, creció la demanda y bajaron los insumos y los recursos para poder atender esas necesidades, que en definitiva son esas organizaciones las que están funcionando línea de diálogo. Al poquito tiempo que estábamos ahí, la prepotencia policial, empezaron a empujar a nosotros, a la prensa con sus escudos, a querer que la gente se ubicara en un espacio en el que no cabía, porque era verdaderamente una multitud. Bueno, mujeres con chicos, con bebés, con carritos, que estaban sentados hasta ese momento en el cordón de la vereda, dando el pecho por ahí o dándole una manzana al niño, empezaron a verse rodeados, pateados, repelidos con gases lacrimógenos. Uno de los compañeros que recibió más lesión en la cara fue con una úlcera en la córnea, otro compañero internado con la cabeza partida. Detuvieron de una manera que yo la pude registrar a un cartonero, que hoy por suerte lo liberaron, pero vimos como la policía le plantaba las piedras. Una brigada de ocho motociclistas con las caras tapadas con capuchas, armas largas, fueron a detener un cartonero que le quedaron todas las pertenencias ahí. El hecho que lo hayan tenido que detener, que liberar hoy, que muestra a las claras que el pibe no tenía ninguna responsabilidad con ningún acto de vandalismo y menos la resistencia a la autoridad. Esta fue la acción. Mientras esto sucedía, se convocó a algunos de los referentes de estas organizaciones a conversar con una autoridad que nunca apareció. Esto hizo que por lo menos abajo del ministerio, en la calle, se distendiera la tensión que había hasta ese momento. No obstante, no dejaron de llegar refuerzos represivos, carros hidrantes, más motociclistas, pero la cosa se detuvo ahí cuando, en una espera que fue larga, porque estuvimos ahí desde prácticamente la una del mediodía hasta las 7-8 de la noche, se prendieron algunas fogatas para calentar un poco de agua para el mate, para hacer el aguante, pero lamentablemente los referentes se volvieron con las manos vacías, gaseados, apaleados y sin ninguna respuesta. El único agente oficial, o mejor dicho estatal, que solemos encontrar frente a las demandas populares en la calle, se hizo costumbre durante estos 3 años y medio que no sean funcionarios ni de desarrollo, ni de trabajo, ni de salud, sino que son las fuerzas represivas, que pareciera que están más cebadas que nunca, y esto también es responsabilidad del poder político, no de la policía, ¿no? Bien, Mario, los sindicatos, la CGT, la CTA, ¿van a seguir garantizándole la gobernabilidad o se viene un paro general? Mira, buen punto, pero tenía poco tiempo. Lo que fue, creo que lo conversamos. La CGT no son esos tres burócratas millonarios que hay ahí en la calle Azopardo. La CGT tuvo su expresión con más de 500 delegados y 50 delegaciones del interior. Se pidió más que un paro de 24 horas, un plan de lucha que se inicia con este paro de 24 horas. Lo más positivo de ese encuentro, de esa regional que hubo, fue además que estuvieron invitados la corriente clasista y combativa, CTA, estuvieron las dos CTA, Pablo Micheli y Hugo Yasky, estuvo, como te decía recién, Daniel Meréndez como referente de las organizaciones de base que van a garantizar los cortes y piquetes en todo el país, en las rutas, porque el transporte aquí pertenece a ese sector de la CTT burócrata. No va a parar en la ciudad de Buenos Aires y las líneas de colectivo, pero no van a poder transitar por los piquetes. Los conductores de trenes no paran, pero sí paran los señaleros, con lo cual no van a andar los trenes y paran los subtes. Así que se puede decir que con los medios de transporte, aquellos trabajadores que quieran hacer el paro, estén presionados por sus patronales, van a encontrar ahí el amparo necesario para que no concurrir a sus trabajos ese día. A ver, movilizaciones, están garantizadas las de la CTA, las de la CGT prácticamente también, no se sabe todavía si va a ser una concentración única, uniforme, en un punto céntrico determinado, o si va a haber manifestaciones por toda la ciudad. Y cada regional de los gremios que te mencioné, CTA y CGT, van a estar libres para actuar ese día de paro como mejor su referente lo indique. Lo que se espera de la burocracia sindical, ya que no adhieren al paro y que siguen siendo cómplices de este gobierno de entrega, es que por lo menos den amparo legal, porque si no, lo tiene que hacer cada uno de los gremios, lo cual es un trámite mucho más engorroso. No obstante, actualmente son más de 140, 150 gremios los que paran. Y de esto, después, el día del paro va a ser un punto de inflexión con respecto a la permanencia de esta dirigencia, de estos dirigentes, de este triunvirato al frente de la CGT. Se va a poner blanco sobre negro, muy probablemente se pida un confederal para renovar las autoridades. Si esto no es así, a través de firmas, en algún encuentro de delegados se va a pedir ir a elecciones, porque ya está, quedó clarito para quién juegan estos tipos. Si bien quedó claro hace rato, hoy por suerte el 21F, la corriente sindical para un modelo nacional, y la corriente federal y la CTA, Hugo Yasky quiere integrarse a la CGT, lo mismo Pablo Micheri, podemos llegar a estar en las puertas, en los albores, por fin, de un movimiento unido, organizado y sobre todo combativo. Bien, Mario. Así pues quedará la triste memoria, ¿no? Bien, Mario, yo siempre tengo que hacer el trabajo sucio. Se nos prohibió hacerte preguntas por el tema, por el tiempo acotado que tenemos, pero bueno. Ya me fui a 12. Claro. 12. Sí, Maurito. El compañero que me provocó. Sí, exactamente. Maurito rompió la consigna y Clary tenía un montón de preguntas para hacértelas, que te las vas a hacer el próximo miércoles. Pero bueno. Por escrito y te las mando por WhatsApp. Claro, porque en realidad Clary está acá porque quería hacerte preguntas a vos. Para que queremos que lo sepas, que no es mala onda con vos, porque de hecho Clary está participando en un día porque iba a hablar con vos, pero bueno, por ahora no se estaría dando porque la vida es así. Mario, pero sabemos esperar y todo llega. Bien, Mario, así que te reagradecemos como siempre tu resumen, así que bueno, te mandamos de acá un abrazo grande. Vamos a seguir brindando por vos lo que queda del programa y bueno, después te vamos a mandar el resumen de todo lo que pasó también. Y después quieres que me calle. Y reclamo, ya mi sector gremial está pidiendo volver a los chistes. Bueno. No hoy, pero desde el miércoles que viene vamos a empezar. Totalmente de acuerdo, Mario. Bueno, ¿está de acuerdo a la mesa? Está sí. Totalmente de acuerdo a la mesa. Sí, sí, ya pedía no hay un chiste, pero parece que no. Un poco de humor, por favor. ya que apuró, capaz que tenía un chiste ahí. No, chicos, no tengo ninguno preparado. No, tengo tiempo. Dale. Porque cuando es así, me agarran apuro, me salen chistes muy groseros. Ah, bueno. No, Mario, no, por favor. Igual estamos en horario. Son los mejores, aparte. Y bueno. No estamos en horario, Clary. Todavía nos queda una entrevista de un intendente, todavía nos queda otra llamada telefónica y un músico. No, Mario. En horario de protección al menor. Ay, bueno, basta. No lo confundan a Mario, pobre, que encima que nos está deseando todos los vinos que tenemos acá todavía por abrir. No sean y con así. Con todas las cosas de las que hay que proteger a los menores, un chiste. No me voy nada, me quedo acá paradito. Mario, vas a tener que venir acá al valle, no hay forma. Te mandamos con un abrazo. Abrazo grande y nos estamos escuchando el próximo miércoles con tu chiste. Ahí está, abrimos con el chiste. Si no queda tiempo, quedará la información colgada. Eso. Gracias, Mario. Abrazote. Paso todo el día pensando en vos. ¿Qué hay de malo en todo esto? Paso todo el día pensando en vos. Un día. Vos pensás que pierdo el tiempo. Sé que habías preguntado por mí. Me gusta estar de nuevo acá, aunque no hayas preguntado por mí. Voy a quedarme un poco acá, cuidarte siempre a vos en la derrota. Has todo lo que hago es para vos. Ah, ah, el tesoro se está hundiendo. Ah, todo lo que hago es para vos. Ah, ah, vos pensás que pierdo el tiempo. Perdón si estoy de nuevo atrás. Sé que habías preguntado por mí. Me gusta estar. Hasta el final, el final. Una pizza nos vendría bárbaro, perdón. Una pizza. Tengo saludos. Bordenave nos está escuchando como siempre. Fiel oyente. Sí, qué oyente, ¿no? Que tenemos, ¿no? Le mando mucha fuerza a Santiago. Y también está con el tema de las rifas. Él compró 3 números. No me acuerdo si eran 3 o 10. Ay, pobre. O 33. No, va a venir el próximo. Mirá qué oyente que tenemos. Bordenave viene el próximo miércoles a comprar las rifas en vivo y en directo. Vamos. ¿De qué rifa estamos hablando? De la rifa en la que estamos colaborando con nuestra compañera Antonia, que tuvo un problemita de salud grosso. Entonces, bueno, nosotros estamos vendiendo rifas con premios sorpresas que se sortea el próximo 3 de mayo. Así que para quien quiera comprar la rifa, pueden venir a la radio, comunicarse con alguno de los que integramos Radio Tinku a 30 pesitos el número. ¿Cuánto estaba la rifa? A 30. Una bicoca. Nada para eso. Premios sorpresa, ustedes no saben lo que son esos premios sorpresas. Así que a mí me parece que te vas a ver más lindo con esos premios. Ah, un Photoshop. No sé, como que vas a estar más bello. Una máscara. Y una semana en un spa. Ah, chicos, son premios sorpresas. Y podés tener otra cosa como para cortar algo. Y como que podés cargar cosas. Pero bueno, basta, chicos, basta. Basta. Así que bueno, Juan, le agradecemos siempre de fiel oyente de un día. Me llega un mensaje acá, está muy bueno lo que hacen. Los estoy escuchando en la cama, toda tapada entera. Mucho frío y con la lluvia de fondo. Ay, y ahora Maidana. Vamos todavía. Muy bien, mira, yo estaba igual que vos el año pasado. Y estoy segura de que en algún momento del mes de junio, del mes de julio, me gustaría estar ahí tapadita, ¿viste? Así. Va a traer las cosas de acá. Cuando tenés que arrancar y decir, pero si yo estaba tan bien, esto es escuchando hacer desde la camita, bueno. Escúchame, un día es un viaje de ida. De ida, gracias. Saludos a Mirta también, que nos está escuchando fielmente todo. Ahí manda un saludo. Tiene un voto Liliana Olivero. Tiene varios. Algunos que no. Bueno, está bien. Bueno, saludos a Mirta también, que nos estás escuchando ahí desde su camita, también bien abrigada. Bueno, tenemos otra comunicación que hicimos el día sábado. No, perdón. Una entrevista que hicimos el día sábado con uno de los candidatos a la intendencia de Villa de las Rosas. ¿Quién ya es intendente? A reelecto, entonces. Claro, él va por la reelección. La reelección, ¿bien? Que es Enrique Reola. Evo Morales, no. Así que bueno, lo escuchamos. El 15 de abril hicimos el especial Villa de las Rosas Elecciones. Sí. En el cual no pudimos tener a todos los candidatos. Y bueno, se dio la oportunidad en la feria, sí. Nos vino él al puesto de nosotros a hablar justamente de esto, y bueno, surgió ahí la entrevista y por eso viene grabada, ¿no? Bien, porque no perdemos un minuto. Ah, no, nosotros somos así, ¿eh? Así cualquier estamos... oportunidad es buena para una entrevista. Exactamente. A ver. Estamos para un día acá. Nos dieron la bienvenida en la Municipalidad de Villa de las Rosas con Enrique Révora, intendente de Villa de las Rosas y candidato. En principio, bueno, gracias por el recibimiento y queríamos saber, obviamente las obras ya se ven, ¿no? De lo que se hizo mismo, los otros candidatos lo reconocen. De acá en más, a futuro, ¿qué le espera a las Rosas si usted es vuelto a votar al intendente? Bueno, bienvenidos chicos, un saludo a todos los oyentes de la Tincu, un gusto poder charlar un rato. Bueno, sí, estamos en un pueblo que ha crecido muchísimo en los últimos tiempos, que se ha destacado en todo el ámbito de la provincia de Córdoba, merced seguramente al esfuerzo de un equipo de trabajo y sobre todo a la colaboración de todo un pueblo, ¿no? Porque en Villa de las Rosas todo el mundo tira para adelante. Así es que, bueno, muy preocupado, por cierto, por esta crisis terrible que afecta al país y que todavía no se ha visto lo peor acá. Y bueno, con muchos deseos de seguir avanzando, con muchos deseos de continuar en la línea que vamos, con todo el pueblo. Y con toda la energía, por supuesto, y la experiencia acumulada durante todos estos años, no solo por mí, sino por todo mi equipo, un equipo que se ha formado bien en la gestión pública, que tiene mucha vocación de servicio y mucho entusiasmo. La verdad que estamos deseosos de enfrentar este nuevo periodo con todas las ganas del mundo. Bien, hablaba de la experiencia, del equipo de trabajo y también de la crisis que hay. Hay una crisis que atraviesa todo el país. Las Rosas, ¿cómo se prepara o cómo se está afrontando este año que todos sabíamos que va a ser más difícil incluso que el anterior? Bueno, mira, nosotros no renunciamos al crecimiento, no renunciamos de ninguna manera ni a la obra pública, ni a que nuestro pueblo esté cada día mejor y con más servicios. Pero esta nueva gestión, creo, por las circunstancias de la Argentina, que está en terapia intensiva, debe tener, sí, una fuerte mirada social, una mirada muy humana, porque ya en nuestra zona hay muchísimas familias que están sufriendo los efectos de esta devastación que afecta a todo el país. Entonces, bueno, nos planteamos como eje de gestión la salud pública. Ustedes saben que ha sido cerrado el Ministerio de Salud de la Nación, una cosa de loco, solamente a nuestro presidente se le debe ocurrir algo así. La gente que no tiene obras sociales buenas está a merced de la suerte, nada más. Así que desde el municipio, una fuerte política de salud, con implementación de nuevas especialidades, con el recambio de 4 unidades de traslado de pacientes con que contamos, con 6 nuevas consultorios aquí en el dispensario central, con remodelación y ampliación de todos los dispensarios periféricos, con especialidades para los periféricos, en fin. Y todo lo que no podemos cubrir acá, lo cubriremos en Córdoba a costa del municipio. Entonces, va a haber una inversión significativa en salud. También en un poco de contramano de lo que es el país, de lo que es la nación, creemos que es necesario invertir muchísimo más, duplicar o triplicar el presupuesto de Villa de las Rosas para educación. Mucha gente cree que dejarle una herencia a sus hijos es dejarle dinero o dejarle bienes. Nosotros acá creemos que no, que lo más importante para dejarle a las generaciones que vienen, a los chicos, es una muy buena educación, una sólida formación, largarlos a la vida con una capacitación para enfrentarla, ¿verdad? Entonces vamos a poner mucho énfasis y vamos a ampliar nuestra Escuela de Oficios del Alto, que es un éxito rotundo. Se enseñan todos los oficios habidos y por haber, algo olvidado en la Argentina. Aparte de eso, bueno, vamos a duplicar la cantidad de becas municipales. Estamos en este momento en 150 becas universitarias, terciarias, técnicas, bueno, La situación hace que muchos papás ya no puedan mandar a sus chicos a estudiar, tienen que optar entre comer y pagar la luz o que el pibe estudie. Y estamos convencidos que ningún chico de nuestro pueblo se tiene que frustrar en la vida porque en casa no haya plata. Así que ese rol lo tiene que asumir el municipio. Vamos a duplicar la cantidad de becas para este 2019. Y también vamos a trabajar con nuestro instituto secundario para poder ofrecer en los años venideros carreras terciarias aquí en Villa de la Rosa. Estamos encarándolo de manera asociativa con el instituto. Creemos que es necesario ya contar con una oferta de carreras terciarias. Y también lo importante también es que el gran crecimiento demográfico de Villa de las Rosas hace que la matrícula en las escuelas primarias esté desbordada. Estamos hoy en medio de un proceso de ampliación de todas las escuelas primarias y nuestros pibes que van a afrontar el secundario se están yendo a estudiar a Villa Dolores, Los Hornillos, otros lugares, porque no hay cupo aquí en nuestro secundario. Entonces, ya he acordado con el ministro Graubach la construcción y puesta en marcha de un secundario público y gratuito para el año 2020 en Villa de las Rosas. Con respecto a la nueva adquisición de la recuperación, digamos, de la costa de en Villa de las Rosas del dique, ese proyecto, ¿cómo lo va a afrontar? Bueno, creo que es una de las metas principales en turismo en estos años, más allá de ir mejorando, por supuesto, y trabajando con los operadores locales para ofrecer más y mejores servicios. Uno de los objetivos principales es la puesta en valor del dique La Viña. Yo siempre digo lo mismo, es un diamante en bruto que hay que trabajarlo. Abandonado durante muchísimos años, bueno, ya comenzamos con la recuperación. Hemos creado una posta turística con los servicios básicos ya, para que ha trabajado muy bien todo el verano. Y ahora la provincia de Córdoba, el Ministerio de Agua, Ambiente y Energía, ha firmado un convenio con nosotros para darnos un aporte económico que ya comenzó. Hace pocos días Oscar González nos trajo 1 millón de pesos para comenzar los trabajos para lo que es un programa integral de recuperación del dique. En la zona del Murallón se van a construir sanitarios, se va a construir proveeduría y confitería, también una zona de acampe en la zona de altura que existió hace muchos años y desapareció, solo están los vestigios. Se va a dotar de energía solar a todo el lugar. También se van a construir miradores de altura con telescopio fijo para que nuestros turistas puedan disfrutar la belleza del lugar. Y lo que es muy importante también, vamos a estar construyendo senderos peatonales, que es algo muy apreciado por el turismo aquí en la región, para tener una oferta que contenga al turista en dique La Viña. Nuestro punto principal detrás de la sierra, creería yo. Bien, con respecto, lo acaba de nombrar Oscar González. Se lo esperaba el sábado pasado para la conferencia de prensa que hubo con respecto a la mina de litio. ¿Pudo hablar con él? ¿Le pudo comentar algo sobre la firma, entregársela algo? Sí, hemos hablado con Oscar González y él se ha manifestado ya absolutamente contrario a la instalación de cualquier megaproyecto en el oeste de Córdoba. No pudo estar presente el otro día por tareas encomendadas por el gobernador, pero lo ha manifestado ya ampliamente y me ha dado la certeza que él se va a oponer férreamente a cualquier desarrollo minero en el oeste de Córdoba. Va a acompañar todo tipo de proyecto que tienda al cuidado del medio ambiente y nos va a abrir la puerta de la provincia cada vez que necesitemos algo en ese aspecto, seguramente. Hay una total comunión en lo que pienso yo personalmente como intendente y lo que en este momento está manifestando el vicegobernador. Yo me opongo férreamente a la mina o al frustrado proyecto de la mina de litio, y no solo eso, también me opongo a todo tipo de instalación de industrias químicas de cualquier índole que nos contaminen el agua, el aire, el ambiente nuestro. Ha sido preservado durante siglos por nuestros ancestros y creemos que es una de nuestras obligaciones. Así que estamos trabajando ya con un grupo de vecinos preocupados por la temática en la creación de una legislación que pueda blindar a Villa de las Rosas y hacerla extensiva a los demás municipios y comunas para prever cualquier contingencia que se quiera dar en el futuro. Nosotros queremos crecimiento. Un día. Un día. Por Radio Tinku 107.9. Me aproximo. Un día. Soy muy. Estás escuchando Un Día. Día. Programa radial con ideologías. Radio Tinku 107.9. Tinku 107.9. En un día, programa radial con ideologías por la 107.9, Vero. Sí, no, en esta diversidad ideológica tenemos una diversidad también musical, ¿no? Por suerte. Nosotros lo vamos a recordar que somos un programa que, bueno, se ha plantado en contar realidades. Realidades que son muy duras. Pero en ese yin y yang, en ese equilibrio de la vida, siempre lo decimos, lo volvemos a reiterar, ¿no? El arte nos salva. Nos salva así de ese mundo gris. Que la vida es bella, gente, ¿no? Nomás que a veces nos arruinan, como nos acaba de decir Mario Sadra. Pero bueno, por suerte tenemos la música así para llenarnos, salvarnos, calmarnos. ¿Es así o no, Enzo Vergara, con quien tenemos el placer en este momento de tener acá en el estudio? ¿Qué tal? Muy buenas noches para todos. Muchas gracias, chicos, por tenerme en el estudio. Y un saludo grande a toda la audiencia. Para mí sí, la música, en mi caso, es mi pasión, es mi vida. Es una forma de vida también. Y la música está en todos los momentos, ¿no? Tenés momentos alegres, que tenés recuerdos musicales, tenés momentos tristes. Es como que musicaliza todos esos matices que la vida tiene, que muchas veces son muy fuertes. Y la música acompaña todos y cada uno de esos puntos. Bien. Podría contar la historia de las personas con canciones, ¿no? Totalmente. Bueno, la mayoría de las canciones, hablemos, ¿no?, de escritores, de poetas, de gente que tiene un estudio, que tiene ese don natural también para relatar, todas tienen una historia que contar, ¿no? Desde un punto de vista personal, desde tercera persona. Pero todos te van contando una historia, un cuento que es muy lindo, ¿no? ¿Y vos qué tenés para contarnos, Enzo? Yo tengo para contarles que el viernes 26 voy a estar presentando mi disco Un Mejor Yo en el Auditorio Milán Navira, que están todos invitados, y ese disco adentro tiene todas canciones que son de mi autoría y fueron contando distintas etapas de mi vida. Eso es lo que trae el disco Un Mejor Yo. Bien, en esta etapa de tu vida nos enteramos de que ganaste ahí el Festival de Viña junto con otra gente. Fuimos con Destino San Javier, que es un grupo, bueno, unos amigos que venimos trabajando ya. Yo trabajé en su segundo material discográfico también, en el primero también. Y hemos tenido la posibilidad que eligieron justo un tema en el que estaba el bandoneón y demás, que yo había sido partícipe del arreglo y un par de cosas más. En noviembre nos enteramos que quedamos clasificados para ir al Festival de Viña del Mar. Llegamos en febrero a Viña del Mar. Y se nos dio que pudimos llevarnos los dos premios más importantes que tiene el Festival de Viña, que es Mejor Canción y Mejor Intérprete. Pero no es la primera vez que habías estado en Viña. No, había ido en el 2016, pero no habíamos clasificado. Habíamos ido con otros amigos, con una chacarera. En ese caso no clasificamos, pero vivimos toda la experiencia de lo que es Viña del Mar, ¿no? Y en esta posibilidad, ya en febrero, traernos los dos premios fue lo máximo. Bien. Me habías contado fuera de micrófono que llevaron algún tema de Malvinas. Eso fue en otro festival, en otra ocasión, eso fue en agosto del año pasado, en el Festival Internacional de Punta Arenas, también el segundo festival más grande folclórico que tiene Chile. Ahí salimos segundo, entre 5 finalistas, 4 chilenos y nosotros argentinos. Fuimos con un tema, Doña Inés, se llama, y salimos segundo del Festival de Punta Arenas. ¿Cómo llevar a Chile un tema que habla de Malvinas con toda, que lo atraviesa ciertas cosas que exceden... No, que lo atraviesan lo político en realidad, que lo atraviesan lo político, decisiones políticas y no que tiene que ver con el pueblo. Bueno, como decías recién, la música está para contar y para charlar, ¿no? O para contarte con melodías determinadas cosas que van pasando en la vida. Esta canción en particular habla de la madre que se queda esperando ese hijo que nunca regresa y se queda fabulando lo que hubiese sido si su hijo regresaba de la guerra de Malvinas, ¿no? Bien, hablabas de este nuevo disco con un nuevo voz, digamos. Un mejor yo. Este... Qué tarea, ¿no? ¿Cómo se es un mejor yo? ¿Cómo se hace? Bueno, primero que todo, siendo consciente y haciéndose cargo de las cosas. Me parece que es un puntapié inicial de estar siempre parado en un lugar de... como de observación, como quien dice, ¿no? De autoobservación. Totalmente. Nunca parado en el yo, ¿viste? Sino como más, bueno, no es tan personal, pero va pasando y uno va aprendiendo de esas cosas a diario. Y bueno, un mejor yo, que ya se los voy a cantar ahora en breve, es un relato de todas esas cosas que me fueron pasando a mí. Este disco tiene 4 años de producción, ¿no? No fue que dijimos un día hacemos un disco y en un mes se salió a la cancha. Fueron 4 años de componer, fueron 4 años de que pasaron miles de cosas, fueron 4 años de proponer ideas nuevas. Soy el primer bandoneonista pop que incluye el bandoneón en el pop. Entonces fue un trabajo arduo y fue con mucho amor, ¿viste? Cada canción tiene su historia, cada canción habla de una etapa personal, cada canción te cuenta desde qué lugar pude superar determinadas cosas que me fueron pasando en mi vida. Bien, ¿vos naciste en...? En Dianfunes. Norte de Córdoba, sí. Ah, ¿y hace cuánto que estás de este lado del valle? Tenía un año cuando me llegué acá, imagínate. Soy de los nuestros. Soy serrano, soy nacido en Dianfunes, en Norte Cordobés, pero soy serrano por adopción. Mis viejos hace más de 30 años que están acá, yo tengo 28, imagínate. Justo se dio que estaban en Dianfunes y nací, y por cuestiones de la vida, de trabajo y demás, tuvieron un año allá. Después nos vinimos acá, yo hice todo mi colegio primario y secundario en Cura Brochero. Y después ya por temas musicales y de mi carrera artística, a los 15 años ya me fui a vivir a Córdoba Capital, después me fui a Buenos Aires, y ahora estoy viviendo en Buenos Aires, ya hace más de 5 años, pero bueno, quería que el puntapié inicial de este disco sea en mi pueblo, ¿no? En Mina Clavero. Bueno, qué agradecimiento, ¿no? Es una forma de agradecer, ¿no? Lo que me imagino la vida te dio para poder llegar a ser músico viviendo acá. Totalmente, bueno, es lo que siempre hablamos y lo que siempre hablo con chicos de mi edad o más chicos, que es arriesgarse, que es meterle, no es solamente decir estamos lejos y no se puede. Sí se puede, o sea, hay cosas que hay que tomar el riesgo a veces y las ganas y la pasión para cruzar las sierras, irte a Córdoba a prepararte o a donde se pueda ir. Yo me fui a Buenos Aires después, pero tuve mucho tiempo viviendo en Córdoba Capital, que me dio mi trabajo, que me dio aprender, que me dio... todo el oficio de lo que es ser músico, y hoy puedo tener la suerte y la dicha de ser, ya pasar a otro escaloncito más, que es ser un cantautor, llevar mis canciones y tener un oficio un poquito más caminado, ¿no? Ay, mira, él que está en ese disco que está presentando un mejor yo, me gusta este proceso de que nosotros, en esta diversidad que recién presentaba ideológica, hay una diversidad musical. La semana pasada tuvimos a otros músicos con una mirada totalmente distinta con respecto al quedarse acá, y está bueno que la gente escuche las distintas formas como se enfrenta esto, ¿no? Como quiere, como lo... Me gusta que tengan la oportunidad de escuchar experiencias vistas de distintos lugares. Me da curiosidad, queremos escuchar, ¿no? Me muero de ganas de escuchar algo. Sí. Acá en vivo y en directo a este bandoneón. ¿Cómo no? Sí. Bueno, voy a cantar. Vamos a empezar con algo que no está en mi disco, pero sí es una canción que me gusta cantarla y llevarla a todos los escenarios que piso, que es muy argentina, ¿no? Y se llama Garganta con Arena. Thank you. Ya ves, el día no amanece, polaco Goyeneche, cántame un tango más. Ya ves, la noche se hace larga, tu vida tiene un karma, cantar, siempre cantar. Tu voz, cantando lo emociona, diciendo el punto y coma que nadie me cantó. Tu voz con duendes y fantasmas respira con el asma de un viejo bandoneón. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta, Juárez te condena a lastimar tu pena, oso blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo aunque te estés muriendo, no conocen tu dolor. Canta, que Troilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó. Cantor de un tango algo insolente, hiciste que a la gente le duela tu dolor. Cantor de un tango equilibrista, más que cantor artista, con vicios de cantor. Ya ves, Villa Buenos Aires, nos falta siempre el aire cuando no está tu voz. A vos que tanto me enseñaste en mí, que cantaste conmigo una canción. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta, que Juárez te condena a lastimar tu pena, o su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo que te estés muriendo, no conocen tu dolor. Canta, que Troilo desde el cielo, debajo de tu alma, un verso te dejó. Bravísimo. Muy bueno. Cuando no me hacen llorar los entrevistados, me hacen llorar el músico que invitamos. Ay, sos llorona. Nena, qué impresionante este instrumento, Enzo, por favor. Es mágico, el bandoneón es un instrumento. Bueno, yo lo amo, no me encanta. Hay que saberlo tocar. A ver, no anda solo. Nadie dice lo contrario, y no es cualquier instrumento para aprender a tocarlo tampoco, y tocar y cantar también, bueno, tiene su dificultad, ¿no? Y es complicado, o sea, por suerte fue cuestión de práctica y de que me lancé y nunca lo pensé como un obstáculo, ¿no? Pero hay muchos bandoneonistas que sí, no pueden hablar, están tocando y... A las señas. Claro, no pueden hacer, viste, no pueden hablar al mismo tiempo que tocan. Por suerte yo ya venía con el piano, la guitarra, entonces fue como incorporarlo desde ese lugar. Y bueno, la verdad que lleva su trabajo ponerse, ¿no?, a ver qué vas a meter en cada lado, pero no deja de ser curioso y lindo. Y apasionante. Claro. Es que ahí está el secreto, digamos, en eso, cuando cueste, ¿por qué cuesta? ¿Viste? Es como buscarle la vuelta ahí. ¿Cuándo dijiste, Enzo, mi trabajo va a ser músico? Siempre, desde que tengo uso. En realidad, bueno, qué sé yo, no sé si a todos les pasa, pero desde muy chico es como que ya soñaba yo con determinadas cosas, y a los 8 años una profe nos hace cantar un tema en el colegio y vuelvo a mi casa y mi viejo estaba con la guitarra y le digo, che, acompáñame esto que nos enseñaron hoy en el colegio y todo. Y ahí arranca oficialmente, digamos, esa pasión por la música, ¿no? Empezamos a buscar los tonos, esto que lo otro, ya tenía un tema, después tuve 2, ya 3, ya hasta que armás un repertorio. Y ahí empezó, a los 7, 8 años, ahí arrancó mi ilusión de pisar grandes escenarios, de viajar con la música, de soñar ya con estar en lugares, ¿no?, que... ya a esa edad vos los mirás y decís, wow, son gigantes, son inalcanzables, como quien dice, y después se me presenta el bandoneón a los 14, 15 años y me abre las puertas para poder vivir todo eso, ¿no? Bien. Este tema, este tango que acabamos de escuchar, cantado desde un sentimiento tan profundo, vos sos muy joven, ¿y a qué edad? Porque dijiste algo que siempre me gusta tocar. ¿Cuándo dijiste que esa nostalgia de una nostalgia que uno dice que le llegó, a lo mejor a uno le llegó tarde, a lo mejor a vos te llegó temprano? ¿En qué momento empezaste, por ejemplo, con este tema que elegiste abrir esta nota musicalmente con eso? ¿En qué momento dijiste, esto me conmueve hasta el alma, como le puede conmover a alguien que a lo mejor arrastra un poco más de historia? Sos muy joven. Y Cacho Castaña es uno de los autores que más me llegan, digamos, de esta nueva era, ¿viste? Es como que tiene una forma de componer Cacho muy moderna, muy auténtica y muy que dice, va a lo concreto, ¿no? ¿No? No tiene esa mística quizás de los tangos del 30, del 40, del 50. Él es como más moderno en su escritura. Y por ese lado, Garganta con Arena me conmovió de lo que va contando, de Juárez, de Troilo, eso de te dejó un tango bajo la almohada. O sea, son cosas, esa mística, ese poema, esa cosita que va hilvanando ahí, me encantan, ¿viste? Entonces, Cacho Castaña es uno de los autores del tango que más me siento, digamos, en empatía, ¿no? Bien. Sí, justamente pensando en el tema de tu juventud, en un tango y todo, estamos viviendo unos momentos que, por ejemplo, se habla de la cuarta ola feminista, donde hay muchos paradigmas que caen. Me vino donde nombraste a Cacho Castaña, conocido por a ser... A mí también me viene viniendo. Claro, justamente conocido por esta cosa, de estas letras bastante agresivas con las mujeres, tú una historia. ¿A vos cómo te... como algo que las mujeres desde este lugar queremos cambiar, nos queremos sentir esa cosa de que si te veo con otro te mato, todas esas cosas? ¿Cómo te atraviesa vos, por ejemplo, en esa sensibilidad musical que obviamente tenés, todo este cambio que, por ejemplo, a nosotros nos ha tocado entrevistar a músicos que han dicho que a raíz de todo este movimiento que se está dando, hasta han cambiado letras de sus canciones? Sí, yo creo que para mí el pilar fundamental que tiene que haber tanto en esta búsqueda nueva de que es algo lógico, no me parece que sea algo ilógico, empieza todo en el respeto, tanto del hombre para con la mujer y con la mujer para con el hombre, ¿no? Yo creo que si hay un respeto ya no hay nada que hablar, o sea, si hay respeto mutuo en todo sentido, para mí no hay nada que se tenga que discutir, para mí la base de todo es en el respeto. Yo desde mis composiciones trato de respetar eso y de vivir el amor desde donde yo lo miro y desde donde yo lo vivo, que nunca se me ocurriría escribir una letra si te veo con otro te mato. Pero fueron momentos, fueron etapas, fueron cosas que van caducando, que me parece bárbaro, y en esta nueva etapa, en esta nueva era que estamos viviendo todo de igualdad, me parece que el respeto tiene que ser el pilar fundamental de un bando y del otro, ¿no? Porque si no se da vuelta la torta y... Porque no somos dos bandos. No somos dos bandos, claro. Somos uno. Pero digo, siempre hay un polo negativo y un polo positivo. O sea, estamos siempre en eso, ¿no? En atracción. Claro, entonces, para ponerle como un título o para ponerle palabras a lo que trato de explicar, para mí, la base de todo es el respeto. Si yo te respeto a vos no tenés por qué faltarme el respeto a mí en ningún ambiente y en ningún ámbito de la vida. Y creo que es el pilar fundamental, el respeto para una relación, ¿no? Sí, de hecho creo que lo más grande que está cambiando por ahí y que nos cuesta tanto trabajo tiene que ver con reconceptualizar los conceptos, ¿no? Porque hace 40 años el respeto era otra cosa, ¿no? Era sumisión, por ejemplo, y entonces había que respetar obligatoriamente. Ahora me parece que estamos como reconceptualizando a partir de todo este movimiento y pudiendo pensar estas cuestiones desde otros lugares, ¿no? Como más equitativos, si se quiere. Yo creo que estamos siendo mucho más conscientes, ¿no? De las cosas que en su momento estaban opacadas o naturalizadas. Sí, naturalizadas. No, era así, estaba bien. Como dije en principio, son otras épocas, se vivía de esa manera y quizás ahora estamos llegando al lugar de una conciencia, ¿no? Colectiva, que bueno, hay que romper con viejos esquemas y ponerlos nuevos, y en esos nuevos, como decís vos, hay que ir primero con el respeto. Yo creo que ante todo es escucharnos, es poder dialogar y respetarnos mutuamente, ¿no? Bueno, romper con los viejos esquemas en un punto es generar un mejor yo. Totalmente. ¿No? Y totalmente. Volvemos ahí al punto de cómo me reciclo, de cómo me reinicio. Yo creo que es, cambios. Viste que muchas veces uno dice, ¿qué hago en esta vida? Hay muchísimo para hacer en esta vida. Entiendo, porque soy artista, imagínate que más de una vez estamos perdidos, que no sabemos dónde estamos parados, por la música, por los caminos. Un día estás volando a 50.000 kilómetros de tu casa, conviviendo con toda una fantasía, y después volvés a tu realidad, vas a otra realidad. O sea, como que el artista, en ese sentido, es mucho más, se va adaptando, ¿viste? A las más cosas. Versátil. Está acostumbrado a los cambios, ¿me entendés? O sea, yo capaz que en un mes viajé a 7 culturas diferentes, ¿me entendés? Entonces voy a decir, no, acá en Estados Unidos son así, en Chile son así, en Europa son así. Y voy a decir, viviste todo eso en un mes, ¿viste? Y comiste otra comida, escuchaste otro idioma, culturas diferentes. Entonces, por eso te digo, para mí, cuando hablamos de todos estos temas, que está muy fuerte acá en nuestro país, que está muy bien que se luche por los derechos, pero el respeto es fundamental porque para mí es la base de todo. Si nos respetamos, podemos llegar al lugar que querramos. Y eso es parte de un mejor yo. Respetarse uno mismo, por empezar, porque si yo no me sé respetar a mí mismo, con tan solo decir un no, no tengo ganas de hacer tal cosa, o no tengo ganas de ir a ese, o no voy a complacer a tal persona, ¿por qué? Porque no tengo ganas. Eso ya es un mejor yo. Entonces, desde cosas pequeñas, no hace falta que sean multitudinarias o vocalmente escuchadas por el mundo, sino empezando por un acto de valor y un acto de valoración propio. Bueno, por eso viene este disco, ¿no? Un mejor yo. ¿Con qué respeto te encontraste en ese camino? ¿Cruz del Eje era donde naciste? De Anfunes. De Anfunes. Estamos en camino, si vas de acá, de Anfunes. Pasa que yo trazo siempre. De Anfunes, Cura Brochero, Buenos Aires, Viña del Mar, todo ese recorrido. ¿Cómo fue ese camino, esa trayectoria, ese respeto, como lo quieras contar? Mirá, yo no me puedo quejar de nada. O sea, siempre todo lo hice con mucha pasión, con mucho amor. Y para mí todo tiene que ver desde el punto de vista que lo veas. Vos podés un día estar durmiendo en la calle porque te toca, ¿me entendés? Porque cualquier circunstancia, o sea, dormir en la calle no digo por negligente. Un día, no sé, se te perdió un bondi, no pasa más nadie, y te quedaste ahí, no hay un hotel, lo que sea, la vida tomaste te pone un poquito ahí, de más. Lo que sea. No sabés dónde tomar el bondi. Claro, entonces voy a decir, depende cómo lo tomes. Capaz que yo me voy a recorrer, conozco, me entro en un bar, me tomo una copa, me hago amigo de alguien, o sea, lo vivís de otra manera. Y el camino de la música es como todo el tiempo sorprendente en ese sentido, porque te va sorprendiendo. O sea, es un camino que te acostumbras a vivir el día a día de la incertidumbre total, porque es todo incertidumbre. O sea, nadie te asegura que vas a ser un gran artista, ni nadie te asegura que vas a fracasar, ni nadie te asegura que mañana vas a tener una mansión o 10.000 millones de dólares o vas a terminar viviendo bajo un puente. Tampoco va por ahí la carrera del artista. O sea, tenés mil facetas que vivir desde el artista. O sea, para contar una historia, para vivir desde esa ilusión. Entonces es una incertidumbre constante esta carrera, y vivir desde ahí es como que también te rompe barreras, ¿no?, de la seguridad. La vida no es seguridad. La vida es un andar, es... qué sé yo, hay gente que le ha pasado cambiando un foquito que dejó de existir. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Entonces, por lo menos yo, la vida siempre me ha sorprendido para bien, en todo lo que me ha puesto, en cosas feas, en cosas que a veces uno no entiende, que la razón no le da para decir por qué, si estaba todo bien, esto no puede haber ocurrido. Bueno, esas cosas tiene la vida para mí, esos matices, y siempre me ha fortalecido en vez de tirarme para abajo, ¿no? En esa incertidumbre, que no sabemos si vamos a cambiar un foquito y vamos a llegar el viernes a escucharte, yo quiero escuchar algo de lo que vas a presentar el viernes, ¿no? Así que, ojo cuando cambien el foquito. ¿Qué viene? Este es un tema, este es el tercer tema que está en el disco. Se titula Eres. Y bueno, espero que les guste. Eres el sueño que predico cada día. Eres la ilusión que encontré aquí en mi vida. La razón de ser con quien quiero estar. Quien despierta mis sentidos con tenerte cerca. Eres el aire que yo busco y quiero respirar. Eres universo en tierra con solo tu hablar. Quiero correr y salir de este enredo. Quiero envolverte en mis brazos nuevos y amarnos en la eternidad. Eres todo lo que he soñado. Eres lo que he imaginado. Eres lluvia que roza mi cuerpo. Ese viento que me lleva lejos. La confusión que me llevó a lo cierto. Por decidir en ti. Por tu elegirme a mí. Amor. Eres el aire que yo busco y quiero respirar. Eres universo en tierra con solo tu hablar. Quiero correr y salir de este enredo. Quiero envolverte en mis brazos nuevos y amarnos en la eternidad. Eres todo lo que he soñado. Eres lo que he imaginado. Eres lluvia que roza mi cuerpo. Ese viento que me lleva lejos. La confusión que me llevó a lo cierto. Por decidir en ti. Por tu elegirme a mí. No, no. Eres todo lo que he soñado. Eres lo que he imaginado. Eres un mi cuerpo, ese viento que me lleva lejos, la confusión que me lleva a lo cierto, por decidir en ti, por tu elegirme a mí. Para decir, chicos. Sí, el horario del concierto del viernes. Sí, horario. ¿Cuánto tiempo se estimula un concierto? Son 58 horas de show. Ah, bueno, podemos empezar ahora. ¿Qué te alimentás? Era buenísimo el show. ¿Cómo cunde tras la sierra, no? Te da una energía. El viernes 21 horas empieza esta citada la gente. Va a abrir el espectáculo un amigo que viene de Córdoba, Hernán Ambrosino, cantautor también, que te hace, te mete, viste, en eso que hablábamos. En un bar así tipo esos bares, ¿viste? Tipo este. Únicos. Tipo este bar, si la gente nos viera. Te hace ahí, tiene su historia, justamente su último material se llama Historias, así que nada, es un crack componiendo. Él va a abrir la noche y después vamos nosotros. Calculo que, bueno, a partir de las 21 horas están todos citados, por favor sean puntuales, así podemos largar medianamente horario. Y nada, estamos muy contentos de todo lo que se viene. Hay mucha gente que está trabajando atrás mío para que este recital sea para el agrado de todos y poderlo hacer con el profesionalismo que se merece, ¿no? ¿Quiénes te acompañan, Enzo? Tengo mi propia banda, que vienen desde Buenos Aires los chicos. Tengo tres músicos que están en escena conmigo, batería, bajo y guitarra. Tenemos un sistema de pantallas atrás que va pasando todo en simultáneo con la música. Y bueno, después tenemos gente en el sonido, en la iluminación, los stage, gente que está trabajando en la sala, gente que está trabajando en conseguir las cosas. Hay muchas personas atrás de escena que han hecho posible este evento, ¿no? Del viernes 26. ¿Va a haber disco a la venta? Mirá, el disco, este primer disco salió y está en todas las redes sociales, en todas las plataformas digitales está el disco subido, Spotify, Deezer, iTunes, YouTube, en todos lados. Queríamos que de esa manera entregar este regalo a la comunidad, a la gente, para que todos lo puedan escuchar y lo puedan tener. Tengo pensado, más adelante, yo hice una tarjeta digital, que es como un USB que viene en tarjetita, pero ahí vamos a incluir un homenaje que le hice a mi abuelo, un par de cosas más, y el disco va a ir incluido ahí, pero eso va a salir más adelante, más para septiembre, por esa época, ya vamos a sacar toda la tarjeta digital con toda la información y los datos. Bien, ¿cómo lo buscamos en internet entonces? Enzo Vergara, un mejor yo. Bien. Bien. Bien. Entradas para sortear. Tenemos entradas para sortear. Tienen entradas para sortear, sí, tienen sí. Credencial de prensa, o si se pregunta por afuera de aire. No, claro. ¿Eso es fuera de aire? Sí, sí, sí. Ah, está bueno, borracha, pero... No, bueno, quería saber, curiosidad, ¿no? Yo quiero escucharlo acá, a nuestro nuevo amigo. Sí. Siempre hay una distinción para ustedes, que son los que nos ayudan a llegar a cada hogar, a cada audiencia, a cada persona que está ahí pendiente. La verdad que sin ustedes no podríamos hacer esto posible. Hablo de ustedes y de toda la gente que tiene sus medios de comunicación en el Valle, que nos abrieron la puerta y pudimos hacer unas notas súper lindas, ¿no? ¿El valor de la entrada? El valor de la entrada cuesta 150 pesos. Y también hicimos una variante, que cuando vine el primer día que empezamos con este juego, con este delirio de hacer la presentación acá, me comenta una colega de ustedes, Liz Simino, me dice... Bueno, hablando, ¿viste? Hablamos, yo, mi primer equipo de fútbol fue Obras Sanitarias y después me fui a jugar a Progreso. Y hablábamos de Progreso y me dice, vos sabés que, le digo, no, yo merendábamos ahí, todos los recuerdos, ¿viste? Ir en bici a jugar a la pelota a las 5 o 6 de la tarde. Me dice, sí, ahora muchas escuelitas de fútbol, no quiero hablar de Progreso porque no lo sé, no sé la realidad que tiene el Progreso, pero sí me hablaba que en la zona está pasando que necesitan merendar antes los chicos de jugar a la pelota, porque si no se les desmayan, o hay un problema ahí de alimentación con muchos de los chicos. Entonces nosotros propusimos desde nuestro lugar, para poder dar una mano, que el que no pueda pagar la entrada y quiera ir realmente al show, puede con un alimento no perecedero colaborar con todas estas causas, y nosotros le vamos a dar la entradita para que pueda ver el show, y el que compra la entrada y tiene la posibilidad también, puede colaborar con un alimento no perecedero, y ahí nosotros después cada radio se ocupará de saber a quién llevárselo, o entre todas las radios juntaremos todo y lo donaremos a un lugar específico. Bueno, eso ya se va a encargar la gente que está trabajando en la producción, ¿no? Que ya se los va a comunicar a ustedes. Muchas gracias. No, gracias a todos los que van a ir y van a hacer posible eso. Bueno, prácticamente naciste en Brochero. En Mina Clavera. Yo soy de acá a dos cuadras. Ah, de acá a dos cuadras. Sí, ¿y cómo te perdés? No, porque yo fui a la otra, la antigua. ¿Viste? Tu amigo ahí, no sale nadie. Reinventa la pregunta. Sí. Ya casi sos de acá. En tu carrera, ¿la municipalidad ayudó o no ayudó? ¿Ayudó después que ganaste en Viña? ¿Cómo fue? Me estás metiendo en un apriete, digamos. No, es la idea. Sí, la Muni, ahora bueno, sin ellos tampoco podríamos hacer posible esto que se va a hacer el viernes, ¿no? Fueron un apoyo fundamental para poder traer nuestro staff, para poder traer toda la gente que trabaja conmigo. Sin el apoyo de la Municipalidad de Mina Clavero, en esta oportunidad no podríamos haber hecho lo que hicimos. Así que nada, muy contento y muy agradecido por este apoyo, ¿no? Bien, Enzo, vos no nos conocés, pero nosotros evidentemente ya estamos excedidos, como siempre. Pero a mí personalmente me gustaría ir escuchando algo más de lo que vamos a escuchar el viernes. ¿Cómo no? Te agradecemos la presencia, te deseamos lo mejor. Siempre valoramos a la gente que apuesta a lo que ama y se juega y pone todas las fichas. Así que para nosotros es un honor en este momento que estés compartiendo lo que haces con nosotros. Muchísimas gracias a usted por la invitación. Y bueno, vamos a ver... Si les puedo regalar el corte del disco, que es justamente Un Mejor Yo. Miles de caminos y tropiezos he ligado, ciego, triste, también solo he caminado. Miro el espejo y otra vez se burla de mí. Ya no recuerdo cuándo fue la última vez que sonreí. Hoy pido que mi mente solo calle una vez más y vendrá un mejor yo a curarme las heridas y será mucho mejor por el resto de mi vida, porque yo al igual que tú siempre quise estar mejor. Lo triste ya no me gusta, hoy solo quiero ser yo y vendrá un mejor yo a curarme las heridas y así trajinar en paz por el resto de esta vida, porque yo, tan solo yo, quiero mi mejor versión, que se esconde aquí en mi ser, solamente en mi interior. Miles de caminos y tropiezos he ligado, ciego, triste, también solo he caminado. Miro el espejo y otra vez se burla de mí. Ya no recuerdo cuándo fue la última vez que sonreí. Hoy pido que mi mente solo calle una vez más y vendrá un mejor yo a curarme las heridas y será mucho mejor por el resto de mi vida, porque yo al igual que tú siempre quise estar mejor. Lo triste ya no me gusta, hoy solo quiero ser yo y vendrá un mejor yo a curarme las heridas y así trajinar en paz por el resto de esta vida, porque yo, tan solo yo, quiero mi mejor versión que se esconde aquí en mi ser, solamente en mi interior. Tinku en vivo. Un día. Un día. Por Radio Tinku 107.9. Un día. Un día. Entrevistas, información, música, sentimientos, pasión por la radio. Acá estamos. Todos los miércoles de 21 a 24. Por la Tinku. Tu FM comunitaria de Mina Clavero. Como siempre, en acción y compromiso. Un día. En su temporada y en la Tinku. Quisiera saber si por las noches aún me recuerdas, por el día todavía te acuerdas de los momentos que vivimos. Quisiera saber si en madrugada pronuncias mi nombre o si te abraza ese miedo enorme de saber que no estás junto a mí. Es muy difícil quedar con este amor ausente. La soledad se hace presente y yo no te puedo olvidar. Porque quedé completamente solo, olvidando tus caricias, con besos en agonía y otra noche muriendo si no estás. Completamente solo, abrazando a la deriva, olvidando tu sonrisa y otra noche muriendo si no estás. Completamente solo, hey. Quisiera decir, aunque tú ya me hayas olvidado, todavía conservo los te amo que jamás pude oír. Es muy difícil quedar con este amor ausente. La soledad se hace presente y yo no te puedo olvidar. Porque quedé completamente solo, olvidando tus caricias, con besos en agonía, otra noche muriendo si no estás. Completamente solo, abrazando a la deriva. Caminos y tropiezos, el bueno, llegamos a la última recta de programa de este miércoles. Bien. Bien, dale Vero. Bien. Dale Enzo. Bien. Bien, bien. Chicos, bien, todo bien. Salió todo bien. Nos tendríamos que ir yendo, ¿eso querés decir? Bien, sí. Nos eso. Están corriendo. Sí, está esperando el negro Dolín en la puerta. Sigue así, haciendo así con el reloj. Una cara de orto, bárbaro. Encima quiere que lo entreguemos puntual. Gracias Enzo por estar acá, por mostrarnos tu música, por dejarla en la radio. Va a estar sonando en la Tinku. Sí, ahora se está escuchando, pero nos vamos y sigue Enzo. Nos vemos el miércoles que viene por la Tinku 107.9. Pero también hay otras repes, Vero, ¿no? Sí, nos repiten. En realidad estuvimos saliendo en vivo y en directo por FM Cerros Come Chingones de San Pedro, sí. San Pedro. Y el sábado, sí. El sábado este programa completo por nuestra querida radio compañera del Grito, de Los Hornillos, hoy en día solamente por la web. Y la repe acá en Radio Tinku es mañana. Mañana en la madrugada. Mañana a las 2 de la mañana, exactamente. A las 5, no, se ha cambiado. No, cambiado a las 5, porque si no queda temprano. Muy pegado, ¿viste? Bien. Igual pueden escuchar quien quiera. Qué por lindo. La web este programa que lo subimos en un ratito. ¿A qué página va de un día para buscarlo? Un día, programa radio. Facebook, un día, programa radio. Sí, bien, ahí tenemos todos los programas. Ya partí. Bueno. ¿Nos vamos yendo? Y vámonos. Bueno, nos vamos diciendo: no quiero más Cristo, quiero justicia. No quiero olvidarme de ninguno, quiero la verdad. Quiero saber qué sucedió y que paguen los culpables de su muerte. Quiero justicia. Estuvimos por Radio Tinku 107.9 Mina Clavero, por Radio FM Sierras Come Chingona 107.9 San Pedro, por Radio El Grito 95.5 Los Hornillos. Hicimos un día: Adrián Rodríguez, Lautaro Zanotelli, Clarisa Murado, Gonzalo Maidana, Mauro Schoenfeld y Verónica Yorzón González. Y esto fue un día. Llega tus alas, busca lo sublime, que lo encontré.